radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah, am I original? Yeah, am I the only one? Yeah, am I sexual? Yeah, am I? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía. Y sí, estamos empezando un poquito tarde, pero es que en serio, en verdad, no hay ni cómo evitarlo. La cantidad de tráfico que hay en esta ciudad se está multiplicando cada día más. Y yo llevo manejando muy poco, pero muy, muy, muy poco aquí en el DF. Lorna, tú llevas mucho más tiempo que yo. Sí. ¿Has visto que se está empeorando la situación aquí en la ciudad? Nuevo reglamento vial. Pues mira, yo no sé qué es lo que está pasando, pero está muy, muy, muy mal porque es horripilante ya manejar. O sea, y lo peor de todo, y tú sabes, desafortunadamente mi papá era gran fan de carros enormes. Cuando él falleció, pues yo heredé su auto y su carro es una lancha. Entonces, no solo es el problema de moverte en la ciudad, no te puedes mover rápido porque obviamente tienes un carro muy grande, puedes chocar si te mueves con algo de brusquedad. Peor aún, llego aquí. Y para encontrar dónde estacionarme es imposible. Claro, porque claro, hay varios espacios, sí, pero carros para carros pequeños. Y mi carro es una lancha. Entonces es horrible. Pero bueno, ya estamos aquí. Esto se llama Comic Manía. Estamos a través de tu radioonline.com.mx. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y aparentemente no tenemos ni una sola pregunta, ¿verdad, Lorna? Sí, sí tenemos. ¿En serio? Claro. Ya tenemos la primera de Adrián McCartney. Me parece que perfecto. Pregunta: ¿quién es la Miss Marvel afroamericana que aparece en Secret Wars? No, es que, bueno, no es afroamericana, es hindú o pakistaní. Lo que pasa es lo siguiente. Como todos sabemos, en septiembre, que fue 2001, el 11 de septiembre de 2001, a unos musulmanes, que son conocidos como el Talibán, decidieron que, ¿sabes qué? Las Torres Gemelas les afectaban de alguna manera u otra. Y decidieron destrozar las Torres Gemelas. Era creo que el segundo atentado a las Torres Gemelas. Y lo lograron esta vez. Tiraron las torres. Eso afectó muchísimo a todos los Estados Unidos, por obvias razones. Y se volvió un odio total al Medio Oriente. No solo a las personas que lo hicieron, no solo a los del Talibán, sino a todos los musulmanes en general, a todos los de piel oscurita. Creo que se nos llovió un poquito a los mexicanos, porque también somos algo morenitos. Y como que básicamente, si ya los americanos son bien xenófobos, ahora son aún más xenófobos, ¿no? Entonces resulta que por unos cuantos 5, 6, 7 años decidieron odiar a todo lo que era extranjero, en particular a los musulmanes. Y muchas cosas fueron dichas de ellos. Pero lo que pasa, como siempre en los Estados Unidos, ellos odian con muchísimo, muchísimo rencor y grandes cantidades, como que odian a lo máximo, y después como que se les baja, ¿no? Por decir, por muchos años eran los indios, ¿no? Los nativos americanos, los apaches, los cherokee, etcétera, que eran los malos. Entonces había que matar a todos los indios, había que erradicar a los Estados Unidos de todos los indios. Pasó un tiempo, varios años de hecho, y bueno, ya los indios son la onda. Son los amigos y hay que tratarlos bien y hay que hablar bien de ellos. No podemos ni hablar ni ponerlos como villanos en las películas. Por un tiempo también fueron los negros, ¿no? Odiaban a los negros y los negros eran subhumanos. Los negros no merecían, no tenían derecho, no tenían derecho de votar, no tenían derecho de nada. Había que erradicarlos. Y después algo pasó y todo cambió. Y ahora ya quieren a los negros y los negros no pueden ser malos, no pueden ser villanos, no pueden ser nada, ¿no? Y básicamente esos son los ciclos que suceden en los Estados Unidos. Por decir, hubo con los japoneses, pasó con los vietnamíes y pues obviamente pasó con los musulmanes. Entonces lo que empezaron a hacer los americanos para redimir los errores hechos antes al hablar mal de todas estas razas era buscar la manera de que miembros de estas razas se volvieran superhéroes, tanto en Marvel como en DC, como diciendo, ¿saben qué? Que algunos miembros de esta raza sean malos, no significa que todos sean malos, ¿no? En el lado de DC hicieron a Simon Bass, un linterna verde, que es musulmán. Él adquiere el anillo y al principio como que no sabemos si lo merece o no, y después descubrimos que él tiene la capacidad de hacer lo que ningún otro linterna verde puede hacer, y es hacer que gente que está moribunda o ya de plano muerta pueda regresar a la vida. No tanto así como que resucitarlos, pero si acabas de morir, te puede dar como que ese disparo de energía para que vuelvas a, para que regreses a la vida. Entonces, aunque su raza, ¿no? Los hindús, los musulmanes, los pakistanis, los miembros del Talibán mataron a mucha gente, este puede regresar a gente a la vida. Y en el caso muy particular de esta chica que tú mencionas que es afroamericana, o creías que era afroamericana, pero no, es hindú o pakistaní, no recuerdo bien, se llama Kamala Khan. Y es básicamente Peter Parker en versión niña y versión musulmana. Es una chica musulmana que respeta su religión, ama a sus padres, pero también ama a todos los héroes del universo Marvel. Adora a todos y cada uno de ellos. Capitán América, Thor, Iron Man, etcétera, etcétera. Conoce sus nombres, conoce sus aventuras, y ella lo que más quería en esta vida era ser una superheroína. Ella admiraba mucho, obviamente, a Miss Marvel, que ahora ya sí ya tomó el nombre de Capitán Marvel. Y resulta que ella tenía genes inhumanos. Entonces, cuando las nieblas Tergen fueron lanzadas sobre todo Manhattan, gracias a Black Bolt, ella absorbe estas nieblas Tergen y se activa su gen inhumano. Adquiere superpoderes y es un superpoder bastante feo. O sea, a mí visualmente no se me hace nada atractivo. Ella puede crecer diferentes partes de su físico, ¿no? Puede hacer una mano gigantesca o estirar sus piernas para tener como si tuviera zancos. Visualmente se me hace muy feo su poder. Y básicamente ella finalmente logra tener, al tener poderes, dice, ah, pues ya ahora ya puedo ser superheroína. Se pone el traje o un traje similar al de Miss Marvel. Adopta el nombre de Miss Marvel porque ama a este personaje más que la vida misma. Y así procede a envolverse una superheroína. Y se acabó. Eso es básicamente lo que sucede con este personaje. A mí personalmente se me hacía muy chafa la idea de, bueno, vamos a hacer un personaje y la vamos a hacer musulmán específicamente para que la gente vea que no tenemos ningún problema con los musulmanes. Pero curiosamente solo he leído creo que una o dos aventuras con ella y ambas me han gustado. Me ha divertido el personaje, me ha llamado mucho la atención el personaje, y lo que más me gusta es que ella está feliz de ser superheroína, feliz de ser parte de este mundo de los superhéroes. Y leí un número donde ella aparece con el Hombre Araña, y durante todo el tiempo lo que ella está como que diciendo constantemente es lo feliz que está de estar tan cerca a un superhéroe que ella admira. Entonces, el personaje me gusta, me llama la atención la idea del personaje. Lo que no me gusta fue cómo fue creado y el por qué fue creado, ¿no? Pero bueno. A ver, ¿tenemos algo más, Lorna, sí, por ahí? Sí, tenemos un montón de cosas. ¿Serio? Es que hizo dos preguntas Adrián McCartney. Ah, ya veo, ya veo. La segunda es, ¿quién es She-Thing en Marvel? Mira, qué curioso. Se unen de alguna manera u otra estos personajes. Ahí te va. Resulta que, como todos ustedes saben, está Carol Danvers. Es una miembro de la Fuerza Aérea. Ella se hace amiga del Capitán Marvel, obviamente de Marvel. Ella adquiere poderes, se vuelve Miss Marvel y por mucho tiempo es Miss Marvel. Después es miembro de los Vengadores, se va a Limbo por un tiempo, fue raptada en Limbo por un tipo que la raptó para que se volviera su madre. Es una historia tan, tan bizarra. Chéquense esto, muchachos, a ver si me pueden seguir. El hijo de Kang se enamora de ella. Él quiere estar en la Tierra con ella. Pero no puede estar en la Tierra con ella porque él nació en Limbo. Entonces no puede estar en la Tierra. Entonces él la rapta, le lava el cerebro, la viola, la impregna consigo mismo para que ella regrese a la Tierra y ella dé a luz a este hombre. O sea, el hombre que la violó, ella va a dar a luz al hombre que la violó. Da luz, pero desafortunadamente él está fuera de sincronización con la Tierra. Pasan 20,000 cosas. Los dos tienen que regresar a Limbo. Pero como él ya nació en la Tierra, está fuera de sincronización con Limbo. Entonces, llegando, muere. Ella regresa a la Tierra, aún con poderes. Se topa con Rogue. Rogue le absorbe todos sus poderes y todas sus memorias. Ella abandona a los Vengadores. Se va con los Hombres X. Se va a viajar al espacio con los Hombres X. Y adquiere nuevos poderes. Adquiere poderes solares. Y se empieza a llamar Binary. Binary es en referencia a un sistema solar con dos soles, ¿ok? Porque ella tiene el poder de dos soles, ¿sí? Chris Claremont nunca fue muy bueno para pensar en nombres de superhéroes, pero bueno. Y si no me creen, nomás vean a Kitty Pryde, que por años no tuvo nombre. Fue Sprite por 10 segundos, fue Ariel por 4 segundos, después fue Shadowcat, y nadie utiliza ninguno de los tres nombres que Kitty Pryde obtuvo. Pero bueno, está Binary. Tiene estos poderes de fuego, bla, bla, bla. Y ella básicamente abandona su nombre de Miss Marvel en la Tierra. O sea, ella no lo vuelve a usar. Durante las Secret Wars, la mole, Ben Grimm, The Thing, se queda en el mundo de batalla creado por el Beyonder. ¿Okay? Porque él descubre que en este mundo, él puede transformarse de la mole a Ben Grimm. Lo que descubrimos más adelante es que lo podía hacer en cualquier parte del mundo. No más que él no sabía que podía transformarse de Ben Grimm a la mole. Más adelante se descubre qué onda, pero bueno. Se queda en el Battle World y como que hay algo dentro del Battle World que hace que todas las cosas que él tiene en su psique aparezcan y se enfrenten contra él. Y no solo se tiene que enfrentar contra varias cosas, varios villanos, varias seres y monstruos, también encuentra a la mujer perfecta, ¿okay? Que es una mujer igual de brava que él, igual de valiente que él, igual de interesante que él, igual de aventurera que él. Es la mujer perfecta, la mujer que él siempre buscó, y resulta que es un figmento de su imaginación. Bueno. Finalmente él abandona Battle World y regresa a la Tierra, y cuando regresa a la Tierra conoce a Sharon Ventura, Y resulta que Sharon Ventura es la mujer de sus sueños. Es la mujer que él siempre buscó, la mujer que él siempre soñó. Y curiosamente, su figmento de imaginaciones, esta mujer imaginaria que él tenía en Battle World, es igual a Sharon Ventura. O sea, actúan igual. Son igual de aventureras, son igual de valientes, bla, bla, bla. Entonces él se enamora de ella. Pero ella no quiere estar con él porque él no es un ser humano, es un monstruo, es una cosa. Entonces él trata de ligarla, ella no se deja. Bueno, más adelante él quiere adquirir poderes. Durante ese tiempo, en los cómics de la Mole, que no sabían qué hacer, inventan una cosa que se llama The Unlimited Wrestling Federation. Y es básicamente un grupo de luchadores que no tienen clase. O sea, puede ser módicamente fuerte o increíblemente fuerte, pero no necesariamente tienes que tener un cierto peso, ¿no? O sea, necesitaban gente, o sea, luchadores que pudieran levantar una tonelada. Era lo mínimo que tenías que levantar, una tonelada para poder ser parte. Entonces hay muchos mutantes en el universo Marvel y la mayoría de las personas que estaban dentro de esta liga de luchadores eran puros personajes con superfuerza o con superpoderes, ya sea poderes mentales, lo que sea, ¿no? La Mole es miembro de este grupo, ¿no? De este grupo de luchadores, y él se vuelve como que uno de los grandes ganadores. Constantemente está ganando. Y resulta que les hacían falta más luchadores. Hay un tipo que inventa un método de darle superfuerza a los seres humanos, ¿ok? Uno de los amigos del Capitán América, primero fue un amigo de la Mole, después fue un amigo del Capitán América, Demolition Man, Dennis Dumpy, adquiere poderes a través de este método. Y resulta que Sharon Ventura se entera de este método, toma este método, se vuelve súper fuerte, y el cuate tenía ahí como un leotardo, y le dice, toma, ponte este leotardo para que puedas ser parte de la liga de luchadores. Entonces le da este leotardo, y este leotardo es rojo, con un diseño que parecen varias M's, ¿ok? Entonces, como dice ella, bueno, si tengo este leotardo con tantas M's, me imagino que tengo que tener un nombre que tenga pues una doble M. Entonces ella se vuelve la nueva Miss Marvel, ¿no? Bueno, Sharon Ventura tiene una aventura por ahí y resulta que la rapta este mismo tipo que le dio poderes, la encarcela, y varias de las personas que trabajan para él abusan de ella cuando es su prisionera. Entonces llega un momento en que ella detesta el toque de los seres humanos, especialmente de los hombres, porque le recuerdan cuando ella fue prisionera y cuando ella fue abusada por esta cantidad de hombres, ¿ok? Pero curiosamente ella acepta a la Mole porque ella no lo considera un hombre. Es una cosa, es una mole, es una criatura. Entonces ella, no sabe, cuando la libera el Capitán América, no sabe qué hacer, huye se va con la Mole porque es el único hombre que ella permite que esté cerca de ella, ¿no? Entonces él dice, bueno, finalmente logré tener a la mujer que quiero, pero resulta que, oh sorpresa, no quiere tener nada que ver conmigo a un nivel físico, pero sí acepta que yo esté cerca de ella porque no me considera hombre. Bueno, resulta que durante ese tiempo, para cambiar las cosas en el cómic, el escritor decide sacar a Reed Richards y a Sue Richards y dejar que la Mole sea el nuevo líder de los Cuatro Fantásticos. Entonces la Mole y Johnny Storm se quedan y entran dos chicas más. Crystal, la exnovia de Johnny Storm, ahora divorciada de Quicksilver. Y obviamente pues hay problemas y hay fricción porque en ese momento Crystal sigue enamorada de Johnny. Johnny obviamente sigue enamorado de Crystal, pero se acaba de casar con Alicia, la exnovia de la Mole, ¿no? Y la Mole pues obviamente siente un poco de resentimiento contra Johnny Storm, pero entiende por qué Alicia prefirió estar con Johnny. Y obviamente también entra Miss Marvel al equipo, Sharon Ventura, y resulta que ya el equipo ya son dos mujeres, dos hombres, y todos tienen como que están como que interrelacionados y hay demasiado conflicto, pero es bastante divertido. Y resulta que se están peleando contra una criatura que es el villano más raro del mundo. Es como un shake, como un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llamaría a esos tipos? ¿Los que utilizan turbantes? ¿Es era un shake? No necesariamente. Bueno, es un tipo del Medio Oriente, uh-huh, que usa turbante, es villano, se enfrenta a la Mole, se electrocuta y cuando se electrocuta se vuelve electricidad. Entonces, básicamente es un terrorista con turbante del Medio Oriente pero puede entrar en las computadoras, puede entrar en las televisiones, puede viajar a través de la electricidad. Es muy extraño. Pero este villano se enfrenta contra los Cuatro Fantásticos y en uno de esos enfrentamientos, la Mole y Sharon Ventura, Miss Marvel, están en un cohete. Y para poder detenerlo, tienen que subirse al cohete, lo logran detener, pero el tipo desvía un poquito la trayectoria del cohete y el cohete es bombardeado por rayos cósmicos. Y lo que pasa es que obviamente Ben Grimm ya tenía rayos cósmicos en el sistema. Al ser bombardeado, tiene el doble de rayos cósmicos. Entonces, ¿cómo se llama esto? Sus rocas, en vez de ser lisas, se vuelven picudas. Si alguno de ustedes ha visto algún dibujo de la Mole con unas piedras picudas en los años 80, es por esto, porque tiene una doble, ¿cómo se llama? Doble, ¿cómo puedes decir esto? Dotación de radiación cósmica. Y obviamente, por primera vez, Sharon Ventura es expuesta a los rayos cósmicos. Y ella resulta que se transforma en una Mole mujer, una She-Thing. Y ahí es donde sale la She-Thing. Y resulta que ella prefiere ser una Mole mujer o una She-Thing, porque ya los hombres tienen cero interés en ella, porque ya ella es un monstruo. Y ella, después de ser abusada por estos tipos cuando fue prisionera, prefiere que ningún hombre se le acerque o la toque. Entonces ella está muy cómoda siendo la mujer Mole, pero curiosamente la Mole no está nada contento porque no la encuentra atractiva. Pero bueno, aún así hay momentos donde pues su relación empieza a crecer. Y hay una escena horrible. Hay una escena horrible en el cómic donde vemos en el edificio Baxter está la Mole, está la mujer Mole, y se empiezan a besar en el sofá. Y no hay nada más, en serio, me gustaría poder quitarme las imágenes de la mente de dos seres de roca fajando. Pero bueno, eso sería The She-Thing. Bueno, mira eso, Lorna, así dos preguntas matamos media hora. Y todavía tienes un montón, ¿eh? Y tengo ahorita, tengo 15 en el Twitter aparentemente. Más... Si quieres empezamos con estas, son... Sí, tú adelante, dos, adelante. Nomás estoy checando, vamos a ver cómo estamos para saber cómo estamos de tiempo. A ver, tenemos aquí... Adelante. Es que escribieron varias, pero okay. Vamos a empezar... Roberto Santillán tiene también algunas, perdón que te interrumpa. Y aquí Luchador Macizo tiene otra. Fernando Vildoso, para variar, tiene otra. Entonces sí tenemos varias. Entonces creo que sí matamos estas dos horas sin problemas. Adelante, Lorna. Ok, Metal Man. Bueno, Dime. Primero te manda muchos saludos. Saludos a mí también. Profesor Don Carlos Joy Moisés. Y dice, ¿crees que en el futuro realicen una nueva película de Hulk? Mira, no es que no quieran, es que los derechos están bien atados. Universal tiene los derechos de hacer películas con el Hulk solo. ¿Okay? Marvel tiene derecho de hacer películas con Hulk acompañado. Lo único que tiene que suceder es que Universal y Marvel se sienten a platicar y se pongan de acuerdo de cómo van a dividir las ganancias, ¿no? Sony se puso las pilas y cuando vio que de plano no estaban dando el ancho con las películas del Hombre Araña que estaban sacando, porque tuvieron una que tuvo cero éxito, que fue la Spider-Man 3. Una que tuvo un éxito 2-3, que fue Amazing Spider-Man 1, que a mí me encantó, pero a muy poca gente le gustó. Y después tuvieron Amazing Spider-Man 2, que fue un total fracaso. Que yo recuerdo perfectamente bien que la aborrecí total y completamente. Y a muchas personas le encantó y me tuve que pelear con ellos y todo el mundo me decía que yo estaba equivocado, etcétera, etcétera. Y lo que más me encantó es cuando Andrew Garfield me dio la razón y dijo, no, pues sí, efectivamente tienes toda la razón, yo vi la película, fue muy mala. Entonces a mí me dio mucha risa cuando, ustedes no, me tienen que hacer caso, por favor, confíen en mí. Pero bueno, finalmente se dio cuenta Sony de que no estaba dando el ancho. ¿Y qué es lo que hizo Sony? Pues muy brillantemente se asoció con Marvel y ya juntos van a lanzar una nueva saga del Hombre Araña. Yo estoy seguro que Universal va a ser exactamente lo mismo. Obviamente, no sé cuánto tiempo tarde. No sé si Mark Ruffalo lo quiera hacer. Pero lo que yo sí les digo ahorita es... Mucha gente está, pero así, súper intensa, diciendo que quiere dos cosas. O Planet Hulk o World War Hulk. O la Guerra Mundial Hulk. El problema con ambas historias es que hay más Hulk que Bruce Banner. Entonces, si hay más Hulk que Bruce Banner, obviamente Mark Ruffalo no va a querer hacerlo. Porque a él lo que le interesa es estar ahí a cuadro, ¿no? Sufrir como Hulk. Y si se dan cuenta, en Planet Hulk no hay sufrimiento. Es básicamente Hulk que aparece todo el tiempo, no aparece para nada Banner. Y es una historia solamente de Hulk. Es básicamente un plagio de lo que sucedió en la película de Espartaco o la película de Gladiador. O sea, no es, para mí, mis gustos, una buena historia. Y World War Hulk es aún peor porque es básicamente Hulk regresando del espacio para enfrentarse contra todos los Vengadores y todos los miembros del Illuminati. Que también digo, pues es básicamente como Pacific Rim, pero con superhéroes, que a mí personalmente se me haría muy aburrido. Y a muchos de ustedes que constantemente dicen que no les gustó Man of Steel, pues básicamente sería eso, ¿no? Pero bueno, yo lo que les puedo decir es que se vería muy lento Universal si no aprovecha que tiene los derechos para hacer películas de superhéroes y no las hace, cuando ahorita todas las películas de superhéroes están ganando muchísimo. De hecho, ya falta muy, muy, muy poco para que se estrene Deadpool. Se estrena el día 12. No nos han hablado acerca de función de prensa, ¿verdad? Ya, te la mandé. ¿Ah, sí? No. Ya te la mandé. Ah, no la he revisado. ¿Cuándo va a ser? No lo voy a decir al aire. Ah. Bueno, el día, obviamente, el día. No, tampoco. Pero va a ser, obviamente, antes de que se estrene. Exacto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Lorda. Sí, no te voy a decir la fecha, el día. Pues es que deberíamos hacerlo, porque si aparentemente queremos hacer competencia con grandes revistas. Cosmopolitan. Si queremos ser como Cosmopolitan, hay que básicamente revelar todos los secretos, ¿no? Bueno, pues vamos. Ya te la mandé. Perfecto, voy a ver si puedo ir, porque sí me encantaría verla. Sí, puedes ir. Ah. Sí me encantaría verla, sí. Porque a pesar de que detesto el personaje, le tengo muchas ganas a esta película, que se ve bastante divertida, ¿no? No sé qué tan buena esté, pero divertida se ve, y se ve bastante divertida. Y pues básicamente es lo que les tengo que decir acerca de eso, pero igual, a mí se me haría muy tonto que no lo hagan. Digo, todas las películas se están vendiendo bien. Y de hecho, algo que me gusta mucho es que ahorita están haciendo ya lo que hacen en el cine con los Vengadores, que están uniendo a todos los Vengadores, y primero les dan sus películas solos, después ya trabajan juntos. Está pasando muy seguido con Arrow y con Flash. Ah, espera, tienes preguntas acerca de eso también. Ah, también. Ah, perfecto. Entonces, ahorita lo hablas. Mejor sigo con la siguiente pregunta de Metal Man. Ajá. Que es, ¿qué opinas del regreso de Steve Rogers como Capitán América en el cómic? ¿Para qué se fue? Obviamente. Hay ciertas cosas que son inamovibles, ¿no? Desafortunadamente hay que moverlas de vez en cuando, pues, para jalar gente, jalar dinero, jalar interés. Bruce Wayne es Batman. Eso es inamovible. Puedes poner a Dick Grayson, puedes poner a Tim Drake, puedes poner a John Paul Valley, puedes poner a 20,000 personas con el manto del murciélago, pero al final del día va a ser Batman. Tiene que regresar a ser Batman. Igual con Aquaman. Puedes poner a Aqualad a ser Aquaman por un tiempo, pero eventualmente Arthur Curry, el verdadero, tiene que tomar su lugar. Igual con la Mujer Maravilla, igual con Superman, igual con todos. Los cambios son divertidos, porque vemos qué haría otra persona con el manto de este héroe. Pero eventualmente todo tiene que regresar a su lugar. Por decir, habían dos cambios que pensamos que ya iban a ser estables, que nunca íbamos a regresar al punto cero. Y dos de ellos fueron, bueno, de hecho fueron tres: Supergirl, la original Kara Sorel, Barry Allen, el segundo Flash, y obviamente Hal Jordan, el segundo Linterna Verde. Todos pensamos que y hasta el mismo Oliver Queen, que es el segundo Flecha Verde, o el primero, como lo quieran ver. Esos cuatro personajes, después de sus muertes, pensamos que nunca más iban a regresar. Y sin embargo, Kara Sorel, la original, ya está de regreso. Oliver Queen ya está de regreso, igual que Barry Allen, igual que obviamente el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, Hal Jordan. Y no importa cuánto lloró y lloró la gente que son fans de Kal Reiner, lo quitaron, lo borraron de la existencia, ya ni tiene su propio cómic, y trajeron a Hal Jordan. Y lo mismo pasó con Barry Allen. Todo el mundo, incluyéndome a mí, amamos todos juntos a Wally West. Nos encantó lo que estaban haciendo con Wally West, especialmente Mark Waid. Pero llegó un momento en que dijeron, no, queremos, tiene que ser el real, tiene que ser el verdadero, tiene que ser el original, y regresamos a Barry Allen. Y lo mismo con el Capitán América. Han habido cambios a través de los años. ¿Cómo se llama este tipo? Super Patriot tomó su lugar por un tiempo. Se me olvida su nombre, era John algo. Tiene un nombre así, como algo como John Smith. Se me acuerda su nombre. Él tomó su lugar. Después Bucky tomó su lugar. Por 10 segundos Hawkeye tomó su lugar. Y obviamente también ahorita Sam Wilson tomó su lugar. Pero todo tiene que regresar al punto original. Lo mismo con el Hombre Araña. Todo el mundo decía, no, pues Ben Reilly va a ser el nuevo Hombre Araña. No, regresó a ser Peter Parker. O cuando decían, no, Otto Octavius en el cuerpo de Peter Parker va a ser el nuevo Hombre Araña. Y sí, lo fue, por como un año, y después regresó todo a lo original. Entonces, yo lo único que tengo que decir es que al final del día, el único hombre que puede ser Capitán América es Steve Rogers. Porque no es el poder del suelo supersoldado, no es el uniforme y no es el, ¿cómo se llama esto? El escudo. Es el hombre. Una de las cosas que deja clarísimo la primera película de los cuatro fantásticos, de Capitán América, y lo dice constantemente en la película, es que la única persona que pudo haber sido Capitán América era Steve Rogers, nadie más. Cualquier otra persona hubiera abusado del suero de supersoldado. Cualquier otra persona no hubiera sabido qué hacer con toda esa pues todo ese peso, toda esa carga de ser el representante de los Estados Unidos, ¿no? O al menos de la gente de los Estados Unidos, del sueño americano. Tenía que ser Steve Rogers. Entonces, yo lo que les digo es lo siguiente: qué bueno que ya regresó Steve Rogers. Desafortunadamente, regresa Steve Rogers, pero Sam Wilson sigue siendo el Capitán América, cuando es clarísimo que Sam Wilson está tranquilo y feliz siendo el segundo del Capitán América. Lo vimos en la película también, en la de Winter Soldier. Él está feliz siendo Falcon. Él no tiene por qué ser un Capitán América secundón. Él puede ser el mejor Falcon que hay, el único. No tiene por qué ser. Pero bueno, desafortunadamente, Marvel no está de acuerdo conmigo y tomó su propia decisión. Y bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué más tenemos, mi queridísima Laura? También, por último, la última pregunta de Metal Man por hoy. Sí. Nos dice, ¿de qué trata la saga de los X-Men Atlantis Attack? Muchas gracias y saludos. Bueno, Atlantis Attacks no es una saga de los X-Men. Es una saga conjunta, digamos. Lo que pasa es lo siguiente. Hay unos una raza que se llama los Deviantes. Al principio de los años, al principio del mundo, al principio de los siglos, hay unas criaturas llamadas los Celestiales llegando a la Tierra y crean el potencial para que los seres humanos sean mutantes. Crean a los Eternos y crean a los Deviantes. Los Deviantes básicamente son monstruos, ¿okay? Viven en Lemuria, que está sumergida, entonces está muy cerca de Atlantis. Y lo que pasa es que hacen un trato, Gore, que es un Deviante, una chica que se llama Lyra, y si estoy en lo correcto, Atuma, y estas tres personas hacen un pacto para destruir la Tierra. Entonces lo que hacen es que, creo que en ese momento, Atuma tenía el control de Atlantis. Entonces Atuma manda a todas sus tropas a destruir la Tierra. Y obviamente los héroes de la Tierra, los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, el Hombre Araña, bla, bla, bla, tienen que enfrentarse contra las fuerzas de Atlantis, detener la conquista de los atlanteanos a la superficie, y también tienen que enfrentarse contra Lyra, que es una atlantiana, pero en vez de ser azul es verde, porque es como que nació con un cierto tipo de diferencia y extraña que la hace más poderosa. Y también con Atuma, que te digo que él es azul, es salvaje, es el enemigo de siempre de Namor. Es básicamente como Genghis Khan acuático, Atuma. Igor que es el que está liderando todo esto. Lo que quiere hacer es, digamos, engañar a la superficie y a todos los héroes de la superficie que se enfrenten contra los atlanteanos para que él, detrás de las escenas, pueda conseguir la corona de la serpiente, the Serpent Crown, porque él sabe que con la corona de la serpiente puede traer a un ser de la serpiente, que es una serpiente gigantesca con 7 cabezas, si estoy en lo correcto. Y de esa manera él puede volverse el rey de la Tierra. Obviamente la Tierra va a estar toda destrozada por las fuerzas sobrenaturales de esta gran serpiente. Set, creo que se llama. Y pues básicamente de eso se trata. De eso se trata toda la historia, ¿no? Es Gore, Lyra y Atuma atacando la Tierra de diferentes formas y toma lugar dentro de los anuales de todos los títulos. Entonces, obviamente los cuatro fantásticos solo tienen un título, entonces Atlantis Attacks solo está en uno de sus anuales. En los Vengadores en ese entonces eran dos, West Coast Avengers y Avengers, entonces Atlantis Attacks toma lugar en dos. Y en ese momento los Hombres X creo que eran tres o cuatro títulos. Obviamente toma lugar dentro de esos tres o cuatro títulos. Creo que estaba New Mutants, X-Factor y Uncanny X-Men. No recuerdo si había un título más por ahí. Tal vez también estaba X-Men y Uncanny X-Men, X-Factor y X-Force, ¿no? Pero bueno, es básicamente lo que sucede en Atlantis Attacks. Es muy mala. No lo lean. Aléjense de todos los crossovers que tomaron lugar dentro de los anuales. Son muy malos, están muy desconectados, no están bien hechos y son muy aburridos. Lo único bueno de todos los anuales, todos los crossovers dentro de los anuales, es que en las últimas, además de tener la historia, que era, la historia tomaba lugar en las primeras 20 páginas, todo lo demás era material extra. Y ese material extra es muy bueno, por decir, en el caso del primer crossover que se llama The Evolutionary War o la Guerra Evolutiva. En toda la parte de atrás se enfocan en el Alto Evolucionario, un personaje que muy poca gente conocía, y ahí lo conoces más. Cuando viene todo lo de Atlantis Attacks, se enfocan muchísimo en la Serpent Crown y toda la historia de la Serpent Crown. Entonces, esos son bastante interesantes. Y también tienen algunas cositas ahí graciositas que están divertidas, pero en verdad no vale la pena gastar tanto dinero en tantos anuales, que todos los anuales en ese entonces costaban como $3, o sea, eran cómics muy caros. Ahora obviamente un cómic normal te cuesta $3, pero en ese entonces eran solo los anuales. Entonces estás gastando mucho dinero para una historia que en verdad no te va a dejar para nada satisfecho. Bueno, ¿algo más? Sí, Mauricio Rosales. A ver, ¿qué nos dice Mauricio Rosales? Dice, ¿qué opinas sobre la sobrevaloración de Deadpool? Pues mira, estaba hablando hoy con un chavo, Juan Valente Román, si estoy en lo correcto, y me estaba diciendo que él ama a Miles Morales, lo cual me sorprendió, ¿no? Porque no le veo nada interesante al personaje. Es literalmente Peter Parker, nomás que con un bronceado extremo. O sea, actúa igualito a Peter Parker. No cambia, no se modifica. Es literalmente es Peter Parker, nomás que negro. Pero a Juan Valente le fascina el personaje, le gusta mucho, le divierte, siente una cierta atracción por el personaje. Y pues bueno, cada quien tiene derecho a amar o odiar a los personajes que quieran. Conozco una niña que le encanta Joker. Y dije yo, ¿en serio? Pero bueno, cada quien, ¿no? Entonces, a cada quien le va a gustar un cierto personaje que le llame la atención por alguna razón u otra. Por decir, yo sé que tú eres gran fan de Doctor Who, ¿no? Y hay mucha gente que dice, ¿Doctor quién? O sea, no le interesa un personaje así. No le llama la atención un personaje como Doctor Who. Y más que nada porque cuando te estás enamorando de uno, o sea, cuando ya te atrajo mucho uno y dices, de aquí soy, te lo cambian. Y puede ser que el actor nuevo no sea tan interesante para ti como el pasado. Uh-huh. Entonces es una de las cosas más graciosas, ¿no? De un personaje como Doctor Who, que cada vez que te estás, como que te sientes bien con uno, te lo cambian. Y por decir, en mi caso, me lo aplicaron ya dos veces, ¿no? Entonces, pues cada quien tiene derecho. Entonces, obviamente, para mis gustos, es súper sobrevalorado el personaje de Deadpool. Es un personaje muy simple, muy torpe, muy tonto. Pero hay gente que le gusta eso porque es lo que disfruta. De un personaje que sea un idiota, de un personaje que diga puros chistes estúpidos, de un personaje que agarre una pistolota y mate a todo lo que se le ponga enfrente. Y si no me creen, pues tenemos a Adam Sandler. El tipo es multimillonario de gente que va a ver sus películas y sus películas son imbéciles. O sea, estaba yo en el gimnasio y estaban poniendo en las pantallas grandes la de Little Nicky. ¿Alguna vez la viste, Lorna? No. Yo tuve la desgracia de verla porque la novia con la que andaba en ese entonces la quiso ver. Y la fuimos a ver y la película es una imbecilidad de principio a fin. Pero pues te voy a admitir que me reí. Porque me agarró de sorpresa algunas de los chistes y me reí. Pero al verla por segunda vez dije yo, ¿en serio me reí de eso? Tal vez ayudó que no tiene volumen. Nomás ponen el video, pero no tiene volumen la película. Entonces podía recordar y dije yo, qué estúpida película, qué imbécil película. Y lo peor de todo fue que eso nomás lo hizo una mayor estrella y siguió haciendo películas y sigue haciendo películas. O sea, no entiendo. Pero sin embargo, pues hay gente que que son sus fans. Mi cuñado ama las películas de Adam Sandler, y eso es, me extraña mucho, pero bueno, cada quien. Entonces, lo mismo pasa con Deadpool, ¿no? O sea, hay gente que lo adora. Y lo más curioso es que te puedo garantizar que ni Rob Liefeld, ni Fabi Nicieza, que son las personas que colaboraron para traer a la vida a Deadpool, alguna vez imaginaron que iba a llegar a estos niveles. De hecho, estaba yo leyendo algo que dijo Keith Giffen, el creador de Lobo, que dijo: Lobo, lo odio. Es un personaje horripilante. Yo creé a Lobo para ser odiado. Yo creé a Lobo para ser una burla. Yo creé a Lobo para ser un chiste acerca de todos los personajes que eran como él, ultraviolentos, fortachones, con pistolotas, matando a todo el mundo. Él lo crea como una parodia. Y el personaje se volvió un modelo a seguir. Y ya todo el mundo quería ser como Lobo. Y él dijo: pues a mí no me gusta Lobo, ¿no? Y es lo mismo está pasando con Deadpool, ¿no? Fue hecho para demostrar lo ridículo que era esta vertiente de los personajes ultraviolentos y los personajes agresivos. Y sin embargo se volvió un modelo a seguir. Hay niños muy chiquitos que se mueren de ganas de ver esta película. Y la película es... aquí no sé si le pusieron clasificación B o C. En los Estados Unidos es clasificación R, que es lo más alto. No, de hecho, perdón. Sí, está G, que es caricaturas para niños como las de Walt Disney, PG, que son como un poquito, no tanto adultas, pero te recomiendan que vayas con tus papás, que acompañes a tus hijos, porque puede haber algunas situaciones que los perturbe. PG-13, que es igual un poquito más alto, que tienes que tener 13 años para poder ir. Y está la R, que tienes que tener de 18 años o más para poder entrar. O sea, ya tienes que ser un adulto para poder entrar a esta película. Lo más alto es NC-17. Ah, no, entonces mira, si R sería 15 años entonces, porque NC-17 tienes que tener 17 años para adelante. Entonces sí, tienes que tener de 15 años para adelante para poder entrar a esta película de Deadpool, porque hicieron lo posible por meter insultos, cosas grotescas, por meter, creo que hasta desnudos, aunque desafortunadamente van a ser desnudos de Ryan Reynolds, aparentemente, por lo que he visto. Que yo sé que eso entusiasma a algunas personas, no tanto a mí. Fíjate que a mí tampoco, ¿eh? ¿Está muy flaco para ti? ¿Para tus gustos? No, no, pero como que no. ¿No te llama la atención? No. Porque su físico es muy parecido al de Channing Tatum. No. Tienen físicos similares. Sí. Es más alto Ryan Reynolds, ¿no? Sí, pero ambos son como que delgados y marcados. Creo que sí. Que curiosamente, tengo que decir algo de Channing Tatum. Me cae muy bien y... No he visto la última y aquí la tengo, me la diste. ¿Cuál? La del... Magic Mike. Ajá, no te va a encantar. No la he podido ver. Te va a encantar. No tiene nada de historia, pero te va a encantar, te lo firmo. Pero es curioso, como que no le encuentro todavía el encanto a Channing Tatum. ¿No? Me cae bien y lo he visto en buenas películas. Y su mejor película, para mis gustos, ha sido la de Magic Mike. Pero no le veo el encanto. Bueno, de hecho, ¿sabes a quién espero ver más? A Matt Bomer. Ah, ¿verdad que tiene más encanto? Ay, sí, está mucho más guapo. Digo, todos sabemos que es gay, sí, pero está guapísimo. Yo vi su serie, la de... ¿Cómo se llama? White Collar. Me gusta mucho. Sí, el tipo... Bueno. Carga mucho la serie, tiene un encanto increíble. No se le nota nada, nada, nada. ¿Lo gay? Lo gay, nada, nada. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Buen actor. Súper, súper. Pero lo curioso es que él tiene mucho encanto y curiosamente es muy exitoso. ¿Por qué no le darán un superhéroe? No sé, hubiera sido un gran Superman, ¿no? Tiene toda la jeta de Superman. Sí, sí, sí, sí. Si no Superman, un Superboy, o sea, porque todavía se ve chavito a pesar de que está en sus 30s. Pero lo curioso es que próximamente Channing Tatum va a ser Gambit. Por eso lo menciono. Y una de las cosas que tiene Gambit es que es muy encantador. Entonces, yo no sé si tenga en serio... Si sea Charming. Shining. Ajá. No sé si tenga todavía ese encanto. Por decir, de alguna manera u otra, Ryan Reynolds se me hace encantador. A mí me divierte me divierte verlo, me da risa, me da gracia. En malas películas, él me divierte. O sea, es malísima la de Green Lantern, pero él no me molestó. Me molestó la película, claro, pero él no me molestó. Y algo que tiene Channing, por decir, lo veo en películas como 21 Jump Street y no me da risa. Lo veo en 22 Jump Street y me pregunto qué estoy haciendo aquí una segunda vez si la primera no me gustó, ¿no? Y he visto ambas películas, la de 21 Jump Street y 22 Jump Street, dos veces y no encuentro el encanto. G.I. Joe es malísima y curiosamente la película funciona por los efectos especiales, no por él. No, pero nomás para que veas qué tan mal es G.I. Joe, hasta el Doctor Who actúa mal ahí. Ah, sí, es cierto. Él como destro, en serio, da pena. Sí, sí. Y es un buen actor. Sí, sí. pero wow. Hay una película malísima que se llama Gone in 60 Seconds con Nicolas Cage y Angelina Jolie, que sale Christopher Eccleston y es un excelente villano. Es muy extraño. Pero bueno, a ver, seguimos con más. Adelante, por favor. Ah, no, aquí está. ¿Tenemos tantas, en sí, serio? Sí, es que wow. Mauricio Rosales te hizo dos. Uh-huh. Dice, he dejado un poco el mundo de los cómics actuales para leer cómics antiguos. Bueno, okay. Bien. Dice, bien ahora hecho. Se quiere volver a conectar. Okay. Dice que, ¿qué le recomiendas de lo que hay actualmente? Nada. Nada. Todo DC es, en serio, es un lugar desolado. Es Tatooine, o sea, no hay nada por ninguna parte. Está muy malo DC y te acuerdas que han recomendado mucho, no recomendado, me han pedido que por favor mencione a Superman American Alien, y hemos ya tenido mínimo 2 semanas que la gente ha pedido que yo lea a Superman American Alien. Lo hice, me sacrifiqué por todos ustedes y qué mala es, en serio, qué mala es. Max Landis se nota que vio a Superman Man of Steel y le encantó y dijo, quiero llenar todos los huecos que hay en la historia. Porque si tú recordarás, en Man of Steel vemos cómo llega a la Tierra, o sea, llega el cohete a la Tierra y corte A, ya está grandecito, corte A, ya está un poquito más grande, corte A, ya es un adulto, ¿no? O sea, nos vamos muy rápido a través de su niñez, no nos quedamos en su niñez. Y básicamente lo que está tratando de hacer Max Landis en la de Superman American Alien es llenar esos huecos. Y todas las personas que dijeron que no les gustó Man of Steel, si les está gustando Superman American Alien, no los entiendo. Porque es literal, se están enfocando en lo que pasó en Superman, en Man of Steel. Y les voy a decir por qué. Pete Ross, cada vez que hemos visto a Pete Ross, en los cómics, ojo, en los cómics, es flaquito y es rubio. ¿Okay? Pero en Man of Steel es gordo y como medio, es entre rubio y pelirrojo. Y en el segundo número de Superman American Alien aparece Pete Ross y dibujan al chavito que aparece en la película, ¿no? Entonces es clarísimo que Max Landis lo que está haciendo es está haciendo casting para que alguien en DC lea Superman American Alien, se lo dé a Zack Snyder y deje que Max Landis haga algo con los superhéroes. Max Landis está pero necesitado y urgido de hacer algo con superhéroes. Se nota en su primer guión, que fue el de Chronicle, que es con superpoderes. Y se nota cuando no le pidieron que hiciera un guión de los Cuatro Fantásticos. Y sin embargo, él hizo un guión de los Cuatro Fantásticos como para que le dieran el trabajo. No se lo dieron. No me está gustando Superman American Alien. Ese no es Superman de ninguna de las maneras. El Superman que nos pintan, el Superman que nos muestran en Superman Man of Steel, yo creo que es un Superman correcto para esta nueva serie, que es un Superman correcto para esa película. Es un Superman correcto para Zack Snyder y para Christopher Nolan. Pero lo que está haciendo Max Landis es que como que lo está poniendo en cómic y aparentemente va a ser parte de la continuidad de los Nuevos 52, y ahí no funciona. No funciona como parte de los Nuevos 52, no funciona como el Superman original, no funciona de ninguna de las maneras. No funciona ni como parte de la película de Man of Steel. Es literalmente una historia para que se divierta Max Landis contando su historia de cómo él piensa que debería ser Superman. Yo personalmente no me interesa ver a Superman borracho. Aquí lo vemos borracho. No me interesa ver a Superman con sus amigos en una pick-up tomando cerveza cuando son menores de edad. No me interesa. No me interesa que toda la gente de Smallville sepa que Superman es Superman. O sea, literalmente, Lorna, hay una escena donde el sheriff va a buscar a Clark Kent, lo lleva a una escena de un asesinato y le dice, Clark, ¿ves algo? Porque básicamente quiere que Clark Kent sea un CSI en ese momento. Okay. Y estamos de, o sea, ¿pero por qué el sheriff sabe que Superman, okay, Clark Kent tiene poderes? Pues hay una discusión que tiene el joven Clark Kent con dos de sus amigos acerca si de Clark Kent utiliza su visión de rayos X para ver a las niñas desnudas de la clase. Y Superman admite que lo hace. Y es así como que, ¿neta? O sea, ese es el Superman que Max Landis le gusta, un Superman que abusa de sus poderes. Después, no sé si ustedes saben, me imagino que algunos sí, algunos no. Wonder Woman, o la Mujer Maravilla, tiene una villana que se llama Cheetah. Su nombre es Bárbara Minerva. Bueno, en el tercer número de Superman American Alien, Superman tiene un encuentro amoroso con Bárbara Minerva. Chita. Y dije yo, ¿qué está haciendo esto aquí? Está muy bien tratada el romance, está muy bien tratado ese momento, el encuentro, el cómo se entienden, el cómo discuten, el cómo hablan. Todo está muy bien tratado. Pero dices, es que ese no es Superman. Después el Green Arrow que está ahí también es odioso. La Sue Dibny es odiosa. O sea, es una versión demasiado realista, pero mal hecha, de Max Landis de que es Superman. Si les gusta, chido por ustedes, diviértanse, pero no me vengan a decir a mí que está buena. Está muy, muy mala. Si quieren una buena historia del origen de Superman, yo me quedo con John Byrne, Man of Steel, que es excelente. Mark Wade, Birthright, está 2-3, pero funciona. Si quieren algo mucho más novedoso, mucho más nuevo, mucho más heroico, váyanse con Superman Secret Origin de Geoff Johns. Las tres son mucho más superiores a esto. Esta historia no es Superman. Es no sé quién, pero no es Clark Kent, no es Superman. En verdad, es abominable la historia. Está bien escrita, pero que esté bien escrita no significa que sea buena. Y si nos vamos del otro lado, nos vamos a Marvel, voy a decir algo que en serio va a sonar extraño, pero es cierto. Por primera vez en mi vida, no tengo ganas de leer cómics. Por primera vez en toda mi vida. ¿Qué? Amo a los superhéroes, amo los cómics, pero Marvel y DC me han quitado las ganas de leer cómics nuevos. En verdad, no hay nada que atrape mi interés. El Hombre Araña es James Bond, o Bruce Wayne, ponlo como quieras. No sé qué están haciendo con Iron Man, que de plano no me está llamando la atención. Brian Michael Bendis no es la persona para escribir Iron Man. No he tenido tiempo de leer Los Hombres X de Brian Michael Bendis. Siempre me han gustado. Pero Uncanny Avengers está yendo por no sé qué lado. Después no sé si acepto lo que está pasando en Extraordinary X-Men. En realidad, por primera vez, ya leí Visión. Visión no me gustó para nada. Tom King es un excelente escritor. Me encantó lo que hizo con Grayson. Pero agarrar a Visión, que parte de lo que lo define como personaje es ser parte de los Vengadores, y él agarra y crea a una esposa y a dos hijos robots, y su esposa y sus dos hijos robots se van a un área suburbana a vivir como una familia feliz de los años 50. Dije yo, ¿qué estoy viendo? O sea, eso no tiene nada que ver con nada. Entonces, en verdad, voy a hacer lo posible por leer algunas cosas más de Marvel, pero en verdad, por primera vez, no tengo ganas de leer cómics. O sea, Marvel y DC lo han logrado, me han quitado las ganas de leer cómics. Es horrible. Entonces yo lo que te recomendaría, en serio, quédate con los cómics antiguos. Mínimo tienen algo que decir, tienen buenas historias, tienen personajes entrañables. No sé, tienen todo lo que yo amaba de los cómics. Y cada vez que yo leo un cómic antiguo, me sigo poniendo contento. No sé, es tan triste que el cómic, la serie de TV de Flash tiene más esta ilusión de ¡oh, qué padre! Todo bien, todo lo que está pasando. O Supergirl, la serie de Supergirl de TV está igual genial. Y afortunadamente se van a unir próximamente. El marzo 28 va a ser el primer crossover de Flash con Supergirl. Y es muy padre porque no solo son superhéroes obviamente de la misma compañía, pero son dos diferentes cadenas de televisión. Y que ellos permitan que haya ese tipo de interacción se me hace genial. Y son personajes que sí encajarían bastante bien juntos. Entonces yo personalmente estoy muy feliz con lo que está pasando en TV, con algunas de las cosas que están sucediendo en cine. Pero los cómics, que son la base, son lo que me hizo amar a estos superhéroes en primer lugar. No se me antoja nada. Creo que lo último que leí, pues no, sí, leí Superman American Alien y Visión, porque me lo pidieron. Y leí Secret Wars. Por decir, después de leer Secret Wars, que se me estaba haciendo una muy buena serie, que termine y básicamente lo único que te dice es, literal, la serie de Secret Wars existe solo para que desaparezcan los Cuatro Fantásticos. Hicieron una serie con N1000 números solo para desaparecer a los Cuatro Fantásticos, que son los que dan inicio a la era Marvel. Entonces se me hizo como que muy injusto y no me llamó la atención. Pero bueno, ¿tenemos algo más, Lorna? Sí, tenemos más, ¿meta? Tenemos un buen, así ¿qué? Es. ¿Por primera vez en cuántos años? Mucho, tenemos... mucho. Ahora sí, en bastantes meses ya se pusieron activos. ¿Sabes lo que estaba pasando? Yo creo que mucha gente ya se había olvidado de que existía el Soho Chat porque lo apagamos por mucho tiempo. Sí, ya están retomando. Y lo bueno es que no son troles, creo. Esperemos. Próxima una pregunta más y nos vamos a un corte musical. Elige la canción que tú quieras. Okay. Que sea un poquito larguilla porque tengo hambre y quiero comer. A ver. Jorge García. Dime. Dice, quizás el punto interesante de Miles Morales son los personajes alrededor de él. Ok. Dice, es como Peter Parker, pero de nuevo joven y con un mejor elenco de apoyo. Mira, repito, si a ti te gusta, léelo, adelante, pero a mí se me hace un personaje horrible que fue creado nomás para llenar una cuota, fue creado para hacerle la barba a Obama. No tiene razón de ser, no tiene razón de existir, porque básicamente es igual a Peter Parker con sus mismos poderes. Lo único que cambia es el traje. O sea, si a eso nos íbamos, pues hubiéramos dejado a Ben Reilly. Pero bueno, cada quien. Y bueno, secundarios son tan interesantes, pues qué chido. Pero pudieses haber agarrado esos personajes secundarios y se los hubieras podido dar a cualquier otro superhéroe. Lo importante, al menos la razón por la que yo leo un cómic, no es para los personajes secundarios. Es obviamente para el personaje principal. Ahora sí, perdón. Y Flor te hace una pregunta. Adelante. Y te dice, ¿es cierto? Digo, ella no sabe nada de cómics. Ok. Para su contexto. No pasa nada. Nos dice, ¿es cierto que hay un cómic donde Batman es una chica? ¿Y quién es su novio? No, le pregunto yo, ¿te refieres a Batichica? Y ajá, me dice, no, se llama Batwoman. Y que su hija le dijo que Batwoman era lesbiana, pero dice que ella quiere saber más para saber que está leyendo su hija. Ok. Hay un cómic de DC donde una mujer llamada Batwoman, o la mujer murciélago, ¿no?, inspirada en Batman, se hace su traje. Así como está Batman, Batman adopta a Robin, Barbara Gordon, inspirada en Batman, se hace su traje de Batgirl. Kate Kane, una mujer lesbiana, hace su traje de Batwoman o Batmujer. Y ella también procede a ser una vigilante en Ciudad Gótica. Ojo, Batman no aprueba ni de Batgirl ni de Batwoman. Pero a pesar de que varias veces les ha dicho que lo dejen de hacer, lo siguen haciendo. Entonces optó por empezar a entrenarlas para que no tuvieran un accidente. Pero sí, efectivamente, Kate Kane, otro personaje creado exclusivamente para llenar una cuota, es lesbiana. Y la razón por la que es lesbiana es porque habían muchos personajes gays o lésbicos del lado de Marvel, pero del lado de DC, que es una compañía mucho más conservadora, no habían. Entonces crean un personaje para que llene esa cuota, para que llene ese espacio. Y curiosamente, en ese momento había un personaje llamado René Montoya, personaje mexicano o latino, no necesariamente mexicano, que era parte de los de la policía. Ella, pensábamos que era heterosexual, la sacan del closet y después ella se vuelve la amante de Batwoman. De hecho, no sé si viste los primeros episodios de Gotham. No, no los vi. Bueno, no te parece nada. Empezaron a mejorar hasta tiempo después. Pero resulta que aparece René Montoya en Gotham, es lesbiana y es la ex amante de la futura esposa de James Gordon, Barbara Keane, ¿okay? Pero en los cómics, René Montoya es la novia, la amante de Batmujer, de Batwoman. Y curiosamente, creo que se van a casar. Entonces, si no quieres que tu hija lea eso, pues dile que lo deje de leer. Pero sí, sí, sí. Entonces no es que Batman sea una mujer, es literalmente un nuevo personaje llamado Kate Kane, que es una Batmujer. Y ahora sí nos tenemos que ir a un corte musical porque me está dando un dolor de cabeza que no tienes idea. Porque Lorna, ¿has comido? Sí, y déjame decir una cosa, la dieta Wolverine reciente es la cosa más intensa del mundo. Ya me imagino. Casi no como, me estoy mareando. Pero ¿sabes qué es lo bueno, Lorna? 82.5 kilos. Tienes 500 gramos menos que la semana pasada. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque curiosamente cuando yo vine de Cancún, subí, estaba en 85.3 o algo así. Entonces ya bajé 2 kilos. Puro músculo es lo que tengo ahorita. Y la única vez que he pesado esto fue hace como 10 años. ¿En serio? Hace 10 años pesé 82 kilos. Pero la cosa es que hice una dieta muy extraña, que te descompensas cañón y todo eso. Bueno, pero no lo pesabas de músculo. No, no, no. La diferencia. Ah, exacto. Era básicamente, perdí todo el músculo, perdí todo, perdí la grasa. Pero además era como que se veía horrible porque toda mi piel me estaba colgando y todo. Pero sí, pesaba 82. Era lo más bajo que he logrado pesar en mi vida, he sido 82. Yo es lo que peso ahorita, 82.5. Okay. Y tengo un día libre además de tragar todo lo que quiera. ¡Ah! Eso da mucha felicidad. Sí, no tienes idea cuánta. Pues no hablamos de eso, tenemos que seguir hablando de cómics. Pero vamos a un corte musical porque necesito comer inmediatamente. Y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man in the chair. Night at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes a Spider-Man. Watch out, Miss Eyes. A streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a you'll find the Spider-Man. Todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Ay, subí demasiado el volumen, así que lo siento. O sea, para todos los que están al otro lado. ¿Insinúas que yo acabo de romper algunos tímpanos? Exacto. A alguien, quién sabe a quién, pero sí lo hiciste. Bueno, no, yo creo que no, Lorna. Yo hablo bastante quedito. Ay, apenas te sale la voz. Imagínate en las pláticas, ¿no te oye? Yo te digo, si no tuviera micrófono, olvídalo. Tengo 20 cosas aquí en el Twitter. Déjame ver qué tenemos. Va. Aquí tengo una discusión con Eric, pero ya le a Eric del Shiro Parker, pero ya le contesté. No fue una discusión, fue una me hizo unas preguntas y yo le contesté. Unas diferencias de opinión. No, ni eso. Nomás me preguntó si la de Superman American Alien no funcionaba como historia de Superman. Pero si era, no sé, Juan Pérez, le iba a gustar. Le dije, ¿sabes qué? Si es Juan Pérez, te va a gustar la historia. Pero si es Clark Kent, no. Juan Pérez, no hay problema. Polo Im nos dice, buenas tardes a todo el staff de Comic Manía. ¿Cuál es la historia de Ra's al Ghul? Pues mira, yo te la puedo contar, pero yo te recomendaría muchísimo, muchísimo, que mejor leas un hardcover o un TP, que se llama, o un softcover. No sería TP, porque TP es una compilación. Sería un hardcover o un softcover llamado Batman Birth of the Demon. O Batman, el nacimiento del demonio. Creo que ya está en español. Lo escribe Denny O'Neill, el creador o el co-creador de Ra's al Ghul. Y lo dibuja Norm Ray Fogel, que en ese momento estaba dibujando los cómics de Batman. Si estoy en lo correcto, Batman ni aparece en el cómic. O tal vez si aparece, aparece como en un cameo al mero final. Es literalmente la historia de principio a fin de nuestro buen amigo Ra's al Ghul. Ra's al Ghul vive en el Medio Oriente. Es un árabe. Ah, mira, es igual que yo, ¿no? ¿Ah? Es árabe, Ra's al Ghul. Él es un médico. Él trabaja para un sheikh igual, ¿no? Y resulta que él es un doctor y quiere descubrir la fuente de la juventud, la fuente de la vida eterna. Y encuentra que hay ciertas partes de la tierra que tienen unas líneas de fuerza. Si él cava un pozo en esta línea de fuerza y lo llena de ciertos químicos, nunca especifican qué químicos, crea pues básicamente un pozo, ¿no? Verde, donde pueden meterse ahí personas que estén enfermas o muertas y podrán quedar o bien o resucitar total de después de la muerte. ¿Okay? Él descubre esto, está muy contento de su descubrimiento, se lo dice a su jefe, a su dueño, a su rey, a su sheikh, como se llame, y el sheikh está muy contento con él y dice, eres el mejor doctor de todos. Ra's al Ghul está casado, obviamente. Y resulta que el hijo del Sheik muere. Lo meten al Pozo Lázaro. Y lo que no sabían era que si tú mueres, cuando sales del Pozo Lázaro, los primeros minutos tienes super fuerza y estás totalmente loco. Y si no te agarran y te sostienen y te amarran, tú sales de ese pozo y matas a todo lo que se ponga enfrente. Bueno, meten al hijo del Sheik, sale del pozo y lo primero que ve es a la esposa de Ra's al Ghul y la mata. Detienen al hijo, pero obviamente como es el príncipe, no recibe ningún castigo. Él, ¿cómo se llama? El mismísimo Ra's al Ghul se enoja con su rey porque no castigó a su hijo. Mata a su rey, mata al príncipe en venganza. Obviamente se queda con los secretos del Pozo Lázaro. No se los da a absolutamente nadie. Y crea la Liga de los Asesinos o la Liga de las Sombras para que hagan su ¿cómo se llama? Para que lo sigan y lo ayuden a matar a todos sus enemigos. Y básicamente esa, en corto, en breve, es la historia de Ra's al Ghul. Te recomiendo mucho que leas este softcover. Te va a encantar. Te recuerdo el nombre: Batman, Birth of the Demon. También Polo Im dice lo siguiente: ¿qué opinan de la adaptación de cine de la novela de Jane Austen y Seth Graham Smith, Orgullo y Prejuicio y Zombies? He mencionado varias veces en este programa que nunca me han gustado los personajes zombies como personajes sobrenaturales, se me hacen muy aburridos. Con trabajo puedo aguantar Walking Dead. En verdad no sé por qué he visto tantas temporadas de Walking Dead. He visto todos los capítulos que han salido hasta ahorita y siempre me pregunto por qué lo hago cuando no me gustan los zombies, y en particular los sobrevivientes tampoco me llaman mucho la atención. La única película de zombies que he disfrutado de principio a fin, me ha encantado, es el remake de Dawn of the Dead, El Amanecer de los Muertos, de Zack Snyder. En verdad la película me encanta, me gustan los efectos especiales, me gustan me gustan los sobrevivientes, todo de El Amanecer de los Muertos me gusta. Y también ahorita que recuerdo, hay otra que me gusta que se llama 28 días después, de Danny Boyle. pero no eran necesariamente zombies per se, ¿no? No eran muertos renacidos, eran a través de un virus. Pero bueno, esas dos películas me han encantado, pero todo lo demás se me hace una pérdida de tiempo. Y estoy seguro que la de Orgullo y Prejuicio y Zombies va a ser igual de mala que Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Okay. Cuando agarras algo como dos cosas... Por cierto, tengo el póster, no lo he vuelto a poner. Se me cayó. Es que está bonito. Pues sí, sí, sí, pero digo, cuando agarras dos cosas que no encajan, a veces funcionan y a veces no. Y en el caso muy particular de Abraham Lincoln contra vampiros, no funcionó. Buffy contra vampiros funcionó muy bien. Claro. Eso funcionó muy bien. No, agarrar una niña que era como que la típica chica popular, la cheerleader, la porrista, la tontita, y hacerla la encargada de matar asesinos, se me hizo bastante interesante, ¿no? Es lo que creo que Joss Whedon menciona, que su inspiración viene de... Había visto varias películas donde siempre la rubia porrista es la primera en morir. Uh-huh. ¿No sería interesante que la rubia porrista sea la héroe de la película? Es de ahí sale toda la idea de Buffy, que creo que funciona bastante bien. Pero Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, no funcionó para nada. Para nada. Al menos la película. Según escucho, el libro es muy bueno. Pero la película es una basura. Y Orgullo y Prejuicio. O sea, ya de entrada, la novela es como que muy para niñas. Yo nunca he leído la novela. Vi la película. Y aunque yo amo a Keira Knightley, me estaba durmiendo esa película. Y no es que sea mala. No, es una excelente película, pero como que emocionalmente está más conectada hacia una mujer que hacia un hombre. Sin duda, sin duda. Y además es una mujer de esa época, ¿no? Porque claro, por si he visto películas como chick flicks recientes, pero como que se mueven un poquito más rápido, ¿no? Pero ahí es... Y dudan, y piensan, y sí, y no. Y por decir, cuando... ¿Qué emoción el señor este del que ella está enamorado? Que la trata mal. Bueno, no la trata mal, pero la trata con poco interés. Yo dije, ¿en serio? Tense un tiro todas. No fue para mí. Pero sin embargo, películas como Clueless o Ni Idea, que está basado en una película de la misma época, Emma, o en un libro llamado Emma. Clueless me encanta, y una chick flick hasta más no poder, y me encanta. Entonces todo depende, ¿no? Pero no le veo mucha, no le veo mucho futuro a Orgullo, Prejuicio y Zombies. José Pedro Pérez nos dice: hola Joby, saludos a todos en cabina. ¿Podrías hablar de los personajes de la foto que usaste para anunciar el programa? Gracias. Pues no son reales, es el Joyverse. Y si tú ves la imagen, pues el que está de verde ¿cómo se llama? Verde y negro es Batman. O sea, se llama Dragon Knight, pero pues es Batman. El chaparrito que está enfrente de él, bueno, de hecho el que está al lado de él, que está de amarillo y blanco, es Superman, se llama Sentinela. La chica que está a un lado, que se llama Lady Tiger, es básicamente la Mujer Maravilla. El que está de atrás, de blanco con rojo, es mi Flash, es Mercury. El de azul con naranja es Lux, que es básicamente Green Lantern. El hombre tiburón obviamente es Aquaman. Y el chaparrito que está enfrente de Batman se llama Dragonfire, y es básicamente Canario Negro. Sí, cambié un poquito de sexos para hacerlo interesante. Y pues en verdad no creo que a ti ni a nadie le interese saber acerca del Joyverse, pero básicamente se resume en lo siguiente. Estaba hablando con unos amigos, se nos ocurrió una idea para hacer un cortometraje. Mientras hacíamos el cortometraje, alguien me dijo: oye, ¿por qué no haces un cortometraje de superhéroes? Dije, ok. Se me ocurrió una idea y la empecé a sacar y me tardó mucho tiempo, pero finalmente pude sacar a los personajes, sacar la historia y la escribí. Y sí, efectivamente hay una historia de cómic escrita por mí llamada Sentinel Day, donde se involucran todos los personajes del Joyverso, y cada vez que consigo a alguien que lo dibuje, salud, cada vez que consigo a alguien que lo dibuje, esa persona me abandona. Ay, qué bueno que no sé dibujar. Todos me han abandonado. Entonces, pues, digo, el guión está hecho, pero nadie lo ha dibujado. A ver, Octavio Galeana dice: maestro Joby, regresé al blog del post barato. ¿Ok? Le dije que Joby de Comic Manía más tus pruebas de The Shadow y me baneó. La semana pasada, no sé si te acordarás, estaba aquí Bernardo Soto. Ajá. Octavio Galeana preguntó que en quién fue basado Batman, si en The Shadow o Black Bat, y Bernardo se fue por toda una línea extraña acerca de licencias que no, hasta el día de hoy no entiendo cuál fue el punto de lo que quiso decir, pero yo dije que no, que era imposible. ¿Y qué fue lo que hice, Lorna? Porque yo no nomás lo dejo al aire. Yo busco pistas, claro. Busco pruebas y doy cosas claras y concisas. Entonces, una de las primeras pruebas que encontré es una cosa que encontré en una página en internet que decía 5 cosas o 7 cosas que no sabías de Batman. Y te ponen ciertas cosas ahí. Y una de las cosas que mencionan es quiénes fueron los personajes que inspiraron a Bob Kane y a Bill Finger. Y ahí clarísimo lo dice, ¿no? Una de las inspiraciones fue The Shadow. O sea, clarísimo, más claro no puede estar, ¿no? Y yo aún así hice más investigaciones y una de las preguntas para otra persona fue acerca de exactamente lo mismo, que quién Black Bat, bla, bla, bla. De que si Black Bat o Shadow fue la inspiración de Batman. Y resulta que Batman sale en 1939 con un cómic que tiene portada de mayo, lo que nos hace pensar que el cómic obviamente fue impreso antes, ya sea en abril o marzo. Y resulta que la primera aparición de The Black Bat es el mismo año que Batman, pero meses después. Ok. Entonces, es imposible que uno haya inspirado al otro. Black Bat y Batman ambos se inspiraron, obviamente, en The Shadow, que salió en los años como el 31, ¿no? Y Black Bat sí tiene un traje muy similar al de Batman, pero era imposible que Bob Kane o Bill Finger supieran de eso, porque pues, obviamente salen el mismo año con meses de separación y sale primero el de Batman. Entonces subí toda la información para que lo pudiera encontrar, y aparentemente Octavio agarró toda esta información, les fue a hacer pleito a las personas que estaban diciendo cosas erróneas y lo bloquearon de la página. Octavio, lo siento. No fue mi intención, pero bueno. Sí, sí fue. Qué marra navaja. No, pues yo ni sabía quién fue, pero dije yo, voy a ser muy honesto, o sea, las cosas. Si alguien me viene con una pregunta, pues tengo que descubrir la respuesta, ¿no? Claro. Y se la di. Y dice, Octavio Galena dice, ni modo, pero también soy parte de los Joey Lantern Corps y jamás tuve miedo. Y qué bueno que mejor me bañaron, solo me quedo con el mejor. Muchas gracias. Ay. Digo, no sé si sea el mejor, pero mínimo, si me haces una pregunta, te voy a dar una respuesta correcta. No te voy a inventar cosas estúpidas. Mira, yo sé que sí, efectivamente, el traje de Batman se parece mucho al de Black Bat. Pero vete al pasado, haz tus estudios, haz tu investigación, averigua. Y vas a descubrir que si salen el mismo año, con meses aparte. O sea, es ridículo. Es como decir que la Mujer Maravilla fue hecha en respuesta de los ataques de Pearl Harbor. Alguien alguna vez me dijo eso. Pero es imposible, porque fue diciembre 7 del 1941 cuando fueron los ataques en Pearl Harbor, que fueron en secreto y tomaron a los Estados Unidos de sorpresa. ¿Qué año y qué mes sale el cómic de La Mujer Maravilla? En el 41 de diciembre. O sea, estamos de acuerdo que si ella sale en el mismo mes, pues es imposible, ¿no? O sale en el mismo mes o sale meses antes. Es imposible que haya sido respuesta un personaje patriótico por los ataques de Pearl Harbor. Es imposible, ¿no? Igual que en Capitán América, él salió antes de los ataques en Pearl Harbor. Pero pues vete a las fechas, vete y estudia y es tu obligación. Pero hay algunos blogs que no hacen eso. Y nomás escupen tonterías y creen que porque escupen tonterías y varias personas dicen que sí, pues es lo correcto. Pues gracias, Octavio, y perdón que te hayan baneado. Julio César Sánchez dice, hola, un gusto saludarlos. ¿Me recomiendas leer Spider-Man Renew Your Vows y el cómic de Batman Locura de Amor? Casi es mío. Bueno, el cómic de Batman Locura de Amor o Mad Love te lo recomiendo muchísimo. Tiene que ser tuyo, lo tienes que leer, te va a encantar. Es una excelente aventura de Batman, un brillante origen de Harley Quinn, una excelente historia de Joker, te va a fascinar. Spider-Man Renew Your Vows solo leí el primer número y me gustó bastante, no he leído más. Pero el primer número me gustó bastante y lo que más me gusta es que, de hecho, estaba discutiendo con alguien acerca de lo que dije de Superman American Alien, que él básicamente no le pareció la idea de que Jonathan Kent le dice a su hijo que no hubiera salvado a los niños, que los hubiera dejado morir. Obviamente no lo hace Jonathan Kent porque no está preocupado por los niños, pero él está preocupado por su hijo y prefiere que su hijo esté sano y salvo a que estén salvo niños que él no tiene ningún contacto sanguíneo con ellos, ¿no? O un contacto emocional. Y pues curiosamente en Spider-Man Renew Your Vows Mary Jane y Peter Parker hacen exactamente lo mismo. Para proteger a su hija, Peter Parker deja de ser el Hombre Araña porque decide, ¿qué me importa más? ¿Rescatar a Nueva York o proteger a mi hija? Y el Hombre Araña toma la misma elección que Jonathan Kent y prefiere proteger a su hija. Y yo creo que pues eso es interesante, ver cómo el peso que tiene el Hombre Araña, de que está dividido entre pues dos amores: ser el Hombre Araña y salvar a la gente, porque es lo que sabe que tiene que hacer, o proteger a su hija, ¿no? Entonces es bastante interesante. Octavio Galeana también dice: por cierto, ¿qué piensas de la película La Terminal? ¿Y qué tanto llevas el cómic de All New Wolverine y Spider-Woman? Pues bueno, ahí te va. La película de The Terminal con Tom Hanks es como palomera para verla una vez, pero después de esa vez, aléjate de ella. La intenté ver después y me aburrí bastante, porque pues ya sabes en qué vas a terminar. La razón para que el personaje de Tom Hanks se vaya a Nueva York es ridícula. Que se vuelva tan heroico el personaje de un momento a otro se me hace fuera de lugar. Que el personaje de del encargado de aduana sea tan cerrado también no me llama mucho la atención, porque pues, al final de cuentas él es el bueno del cuento, no Tom Hanks. El acento que pone Tom Hanks es para dar dos o tres bofetadas, y no es culpa de él, así lo dirigieron. La película, más que comedia, se va como que a un tono fársico, y pues al final del día lo que termina pasando es que Spielberg no sabe dirigir comedia. Simple y sencillamente, él es un gran director y puede dirigir muchas cosas, pero hasta él mismo admite que la comedia no es lo suyo. Si no me creen, vean la película de 1941 que él dirige, que están varios actores que salían en Saturday Night Live. Está John Belushi, sale Dan Aykroyd, y él es su mayor fracaso. Es 1941 es su peor película, ¿no? Y él mismo lo admite. Entonces hay algunas películas que le quedan, algunas películas que no. La acción le queda bastante bien. Minority Report me encanta, a pesar de que el final es horrendo. Y curiosamente, lo más cercano a comedia que puede hacer, que fue una como comedia con drama, la de Catch Me If You Can, que la he visto mínimo 6 veces, con Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Tiene mucha comedia, pero la base es el drama y lo que le está pasando al personaje de Leonardo DiCaprio. Esa me gusta mucho. Pero La Terminal no me termina de encantar. Y de All New Wolverine, como todos ustedes saben, Wolverine está muerto y X-23 es la New Wolverine. Y Spider-Woman no los he leído. Les tengo ganas a ambos títulos, pero hasta este momento no los he leído. Y dice Manuel, hay rumores de que Tom King será el escritor de Batman tras DC Rebirth. ¿Qué opinas del escritor? Bueno, Tom King, me encanta su trabajo, pero sí, me encanta su trabajo en Grayson. Es la razón por la que Grayson fue tan bueno, por el tiempo que fue bueno. No tengo tiempo de leerlo recientemente, después de Convergence. Pero pre-Convergence me encantó todo lo que hizo Tom King con el personaje. Si él toma el título de Batman, le daré una nueva oportunidad. Pero el problema es que los nuevos 52 han arruinado tanto el personaje de Batman que en verdad no sé si funcione o no. Voy a ver qué onda. Pero en verdad no estoy muy, muy seguro. Y de hecho, DC Rebirth, pues no sabemos qué es lo que vaya a suceder. Entonces puede ser que no sea un renacimiento que me agrade, como el de Flashpoint. Jorge Espinosa dice, yo vi lo que raptaron a Miss Marvel, estuvo muy creepy y suena bastante bizarro y grotesco. Ahorita que lo pienso, pues mira, mi querido Jorge, ¿qué te puedo decir? Eran los 80s y la idea de los 80s es hacer que las cosas fueran un poquito más realistas. Y pues sí, raptar a una mujer y abusar de ella de manera física, sexual, pues era lo que estaba como que en la mente de muchas personas. Y honestamente, mira, será muy creepy, pero si tienes una mujer muy bonita y está indefensa en una cama y tienes un grupo de gente sin moral, pues eso es lo que va a suceder. Digo, mal que bien, todos vimos Jessica Jones y pues lo que le hace Purple Man es horrible, pero es lo que haría, ¿no? Kilgrave tiene el control total de ella, pues obviamente va a abusar de ella físicamente, ¿no? No, ¿qué te puedo decir? Ernesto Huerta nos dice, saludos, Baru Joey. Ah, creo que quise poner Bati Joey. Porque pone Baru Joey y Bati Familia, pero creo que quiso poner Bati Joey y Bati Familia. Escuché que te gustaba Wild Cards, pero no sé si te referías al cómic o al libro. ¿Puedes hablarnos de él? Claro que sí, mira, el libro es buenísimo, me encanta el libro. Escribe algunas historias George R.R. Martin y también es el editor de toda la saga. Leí del 1 al 7 y todos me encantaron. El cómic que salió de Epic Comics, que son 4 números, me gustaron bastante. Pero solo te gustan esos números si conoces a los personajes en los que se basan. Si conoces los libros, te van a gustar los cómics de Epic. Si no lees los libros, no vas a entender lo que pasa en los cómics, ¿okay? Eso me pasó a mí. Compré el 1 y el 2 de Epic. No entendí nada. Leí el primer libro, leí los otros los cómics y dije, ¡ah! Ya entiendo todo. Bueno, salió unos nuevos cómics después de que se volvió famosísimo George R. R. Martin cuando HBO empezó a proyectar o empezó a hacer Game of Thrones. Salió una nueva saga en cómics de Wildcards y es malísima. Leí los primeros 2 números y no lo hagan. Hugo Jiménez dice, ¿fue la etapa con Grant Morrison la mejor de Animal Man? Sí. Todo lo que sigue sin Grant Morrison de Animal Man es ileíble, aburrido, no funciona. De hecho, terminando la saga de Grant Morrison, el artista Steve Dillon continúa y Peter Milligan lo está escribiendo y son atroces, en serio. Y después de eso, más adelante, se transforma en un tipo de... ¿cómo se llaman estas cosas? Un tipo de quimera, nuestro buen amigo Animal Man, y no funciona. Jorge Espinosa hizo demasiadas preguntas. Dice, yo vi una duda. ¿Hacer una película completamente con Hulk significa un gasto enorme a nivel efectos? No necesariamente. Hay una película que se llama Avatar, que todos son efectos especiales, iguales a los que utilizarían con Hulk. Y la película, pues sí costó mucho, pero mira cuánto recaudó. Entonces no necesariamente sería muy, muy, muy cara. Y en estos días la gente ha hablado mucho acerca del fin de los superhéroes en el cine. ¿Qué opinas? Pues honestamente no creo que sea un género que termine pronto. Mínimo tenemos películas de aquí al 2020. Y yo creo que van a ser tan exitosas las que vienen, que vamos a tener unas películas, mínimo unos 10 años más de películas de superhéroes. Y no veo por qué no puedan seguir existiendo. Digo, mucha gente dijo que ya no iba a haber películas de piratas. Gracias a, ¿cómo se llama este chavo? Johnny Depp. Y Los Piratas del Caribe, y hay más películas de piratas. Dijeron que no iban a hacer más películas de vaqueros, y sin embargo, gracias a Clint Eastwood y... ¿cómo se llama esta película de The Unforgiven? Y hay más películas de vaqueros. A mí lo que me gustaría que dejen de hacer son las películas llamadas las Young Adult. Hay ciertas novelas que están dirigidas a los niños de entre 12 y 15 años, Twilight siendo el mejor ejemplo, a Los Juegos de Hambre siendo otro ejemplo. Se volvieron tan populares, tanto Twilight como los Juegos de Hambre, que ahora todo el mundo quiere hacer películas basadas en estos libros para jóvenes adultos. Y honestamente hay unas que están malísimas. Esta de, ¿cómo se llama esta película? ¿The Maze Runner? Ajá. El Corredor del Laberinto. ¡Ay, Dios mío, qué mala! O sea, la primera es mala, la segunda me dormí. Yo no puedo decir, no. Y ahorita me acaba de... Pues no dijo Bernardo que la quinta ola es, bueno, patética. Ah, sí, es horrible. ¿Ya la viste? No, pero dijo que era navísimo. Sí, sí. Y de hecho, personas que tengo en Facebook han puesto lo mismo. ¿Ah, sí? Sí. Que no son cineastas ni nada. Son solamente personas que van al cine y han puesto que es horrible y que no debieron gastar. Y es una película que es basada en un libro para jóvenes adultos. Entonces, ese género me gustaría que termine pronto y que cuando sacan películas de ese género, pues sean buenas, ¿no? No todo el mundo es J.K. Rowling. No todo el mundo es J.K. Rowling. O la chica esta que escribió Los Juegos de Hambre, que mínimo las primeras dos son buenas. Claro. ¿No? El final es horrible, pero bueno. Sí, sí. Y mal que bien, Twilight dejó satisfecho a los fans al ver las películas. Entonces mínimo ellos están... Yo no, pero ellos sí. Claro. Y hasta ahorita yo no veo por qué todo el mundo está diciendo que las películas de superhéroes van a terminar... Todo el mundo está literalmente contando los días para Deadpool. Y Deadpool es un personaje de nicho. Es un personaje que lo conocen ciertas personas, pero no lo conoce todo el mundo. Entonces, toda la gente que diga que el cine de superhéroes va a terminar está tratando de decir cosas controversiales para llamar gente a sus páginas o a sus podcasts. Claro. Sí, yo vi un amigo fue a preguntar sobre la de Deadpool en un cine y le comentaron que no dejarán entrar a niños. Pues obviamente no dejan... Obviamente no deben dejar entrar a niños. Es una clasificación B o C aquí. y es una clasificación R en los Estados Unidos. No debe de haber niños. La película es a propósito grotesca. Es a propósito grosera y llena de gore. ¿Qué va a hacer un niño ahí? O sea, no entiendo. Digo, yo sé que ven peores cosas caminando por las calles, pero no tienen por qué verlo en el cine, ¿no? Que lo vean en la vida real, no tienen que verlo cuando van a un cine a divertirse. Antonio Espinosa dice, ¿qué piensas de Titans Hunt y Dark Side War? Creo que es lo único bueno de DC en estos momentos. Dark Side War, en verdad, no me llamó la atención ni empezarla. Ojeé uno o dos de los números y no me encantó para nada que está la... que es la hija de Darkseid y... Y que es mitad... New God, mitad... ¿cómo se llama? Amazona. No, de plano no entendí qué onda con el personaje. No me llamó la atención. Titans Hunt. No leo nada de los titanes en recientes meses. Yo el único Titans Hunt que recuerdo es el Titans Hunt de los 90s, que fue bastante malito, muy aburrido, con muy bonito arte, pero en verdad, si te están gustando, yo creo que a ti lo que te llama la atención son los eventos. Hay mucha gente que lo que le gusta no es leer cómics autoconclusivos o cómics que tienen uno o dos números, sino le gusta leer eventos. Yo por lo que veo puede ser que lo que te gusta es leer eventos. Y está muy chido. Hay gente que le encantan los eventos como Secret Wars o Civil War. Están muy entusiasmados con el Civil War 2. Yo personalmente prefiero leer buenas historias. Y Dark Side War, te juro, creo que ojé el primer número y dije, ¿qué es esto? Y hasta ahí llegué. Y además lo que está pasando en Dark Side War no va acorde con lo que está pasando en los títulos de Batman y Superman, por decir. Y Titans Hunt ni sabía que lo estaban haciendo. Y dos preguntas más de Jorge Espinosa. Una es, Joey, creo que en casos en que Marvel y DC la están regando, creo que me quedaría con Grayson y Miracle Man de Gaiman, ¿ok? Y dice, igual Jorge Espinosa, Orgullo, Prejuicio y Zombies está mala. Con eso digo todo. Pues no sé si... espero que ya la hayas visto antes de andar diciendo que algo es malo. Pero bueno, ya lo veremos cuando salga. Se estrena este fin de semana, ¿no? Uy, pues no sé, pero qué mal yo creo gusto. Yo creo que sí. Y yo los únicos zombies que conozco son los de Plantas contra Zombies de mi celular. Es lo que estás jugando, ¿verdad? Sí. Es lo que estás jugando en este momento. Es que deberían ver el nivel de intensidad que Lorda tiene en su celular. Es que tengo mi jardín zen para todos los que hayan jugado Plantas contra Zombies. Dios me van mío. A entender. No, eso habla muy mal de este programa. Habla increíblemente mal de este programa. Prefieres estar jugando en tu celular que escucharlo. No, estoy oyendo. Calla ya. Abril dice, entrenando mientras los escucho y el ejercicio no es lo mío. Ah, mira, pues qué padre que Abril está metiéndole duro al gimnasio. Yo curiosamente le quiero meter duro al gimnasio, pero literalmente no puedo. Porque como no he comido nada. Ah, es que... sino quemarías músculo. Exacto. Entonces tengo que... bueno, no puedo quemar músculo porque me bajaron considerablemente el nivel de ejercicio. Okay. Y subieron considerablemente el nivel de proteína. Oh. Entonces, como muchísima proteína y mucha grasa durante toda la semana. Y no como nada de carbohidratos. Ajá, entonces lo que no tengo es energía. Tengo para crear masa muscular, pero no tengo energía. No, si podrás ver, mi brazo no ha bajado. De hecho, está bastante bien. No, está muy bien. Pero lo que no tengo es energía, porque no tengo azúcar en el cuerpo. Okay. Wow. A ver, tenemos más preguntas. Tengo muchísimas. ¿Meta? A ver si nos alcanza el tiempo. No, pues si no, para eso están los extras, Lorna. Mira, me encantó. Sé que no es un troll, pero me encantó. A ver. Se puso Barney Stinson. Okay. Barney Stinson nos dice, un saludo a todos en Comic Manía, me manda a mí un beso, a ti un apretón de mano. Gracias. Dice, ¿ya tuviste la oportunidad de leer los nuevos títulos de Marvel? ¿Qué te han parecido? Y bueno, y luego sigue otra pregunta. El único que he leído hasta este momento es La Visión y no me gustó. Tom King es un hombre muy talentoso, pero el primer número de La Visión no me llamó la atención. La idea de ver a Visión como un papá suburbano estilo los años 50 no me llama la atención. Sé que algo trágico viene a futuro, pero mientras tanto, nomás digo no. ¿Qué más? Ok. Te pregunta, ¿qué opinas de todos los personajes que vemos en Legends of Tomorrow? Incluso se rumorea que veremos a un Arrow del futuro sin un brazo. Algo que me dice que esta serie será Legend, espérame tantito, Daria. Muy bien, un aplauso para Barney. Sí, claro, muy bien, claro. Fue buenísimo. Entras en personaje y todo. Sí. Me llama mucho la atención. Ya vi los primeros dos capítulos de Legends of Tomorrow. No les voy a decir que es lo mejor que jamás he visto en mi vida. Es muy difícil lidiar con tantos personajes. Pero lo padre es ver cómo esos personajes tan dispares funcionan como un equipo, y es un equipo disfuncional. Entonces me llama mucho la atención cómo tienes estas divisiones de que tienes a las dos personas que componen a Firestorm, que son, que es Jackson Jefferson y el profesor Martin Stein, haciendo pareja con White Canary. Y yo, con Sarah Lance, dije, pues qué interesante, no sé, es una agrupación que jamás verías, ¿no?, si no fuera en esta serie. Y después vemos a, ¿cómo se llama?, a Atom haciendo pareja con Heatwave y con, ¿cómo se llama este?, Captain Cold, que igual parecería que no tienen nada en común, pero resulta que sí tienen cosas en común. Y poquito a poquito vas conociendo a los personajes a través de las interacciones que tienen entre ellos. Entonces puede llegar a ser una serie bastante buena. El segundo episodio tiene mejores efectos especiales y mejor acción que toda la primera, segunda y tercera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Cosas suceden. Entonces le tengo mucha esperanza de que va a seguir siendo una buena historia. Creo que se puede poner muy aburrido si constantemente se están peleando contra Vandal Savage. Espero que se peleen contra diferentes personas, y lo padre sería que sí, efectivamente, en cada episodio veamos algo nuevo del mundo DC. Yo sé que mi buen amigo José Nieto dice que Jonah Hex, Sergeant Rock, Our Man, Sandman y obviamente la primera Red Tornado son don nadies. Y sí, puede ser que se estén enfocando en esos personajes menos conocidos del universo DC, pero desafortunadamente DC quiere dejar a los personajes muy conocidos o muy populares para el cine. Entonces hay una gran cantidad de personajes que nunca van a poder cargar su propia película, como Metamorfo o Black Lightning o Los Outsiders o Vixen. Pero qué padre que les den esta oportunidad en Legends of Tomorrow. Y si alguno de esos personajes pega, ya sea Jonah Hex o Sergeant Rock o la JSA, puede ser que ellos les den su propia serie, o mínimo una miniserie dentro de la serie, como lo hacen con Agent Carter. Entonces, qué bueno que las series de televisión, con la excepción obviamente de Supergirl, Green Arrow y Flash, se estén enfocando en esos personajes, o Hawkman y Hawkwoman, se estén enfocando en los personajes menos conocidos, para que de esa manera, si no los conoces, los conoces en la TV, y si el personaje pega en TV, puede ser que lo lleven a cine. ¿Qué pasó con Suicide Squad? Nadie conocía a la Suicide Squad. Aparecieron por primera vez en Arrow, pegaron en Arrow, y ya a tal nivel que ya tienen su propia película. ¿Y cuando pensamos que íbamos a ver una película con el Suicide Squad? Un equipo, una agrupación que no mucha gente conoce, y hay más gente entusiasmada por ver Suicide Squad que por ver Batman contra Superman. Que eso se me hace increíblemente loco, pero se me hace muy interesante. Entonces, qué bueno que hay una serie como Legends of Tomorrow. Esperemos que tenga todo el éxito del mundo. Y bueno, pues ya veremos qué sucede en un futuro. ¿Qué más tenemos, Lorna? Tenemos a Jorge Espinosa, que nos dice: hola, yo y a todos en el estudio. Pues me da curiosidad algo que ha salido estas semanas. ¿Qué opinas del cambio de editorial que tendrá DC bajo el nombre de Rebirth? Saludos a todos y live long and prosper. Lo que te puedo decir, mi querido, es como la quinta pregunta o sexta, Jorge Espinosa. Estaba muy preguntando el día de hoy. Adelante, compañero, no pasa nada. ¿Qué te puedo decir? Yo pensaba que Flashpoint iba a ser buena y fue horrible. Yo pensaba que Convergence iba a ser divertida y hay cosas divertidas de Convergence, pero en general fue una basura. Lo que te puedo decir de Rebirth es que no sé exactamente qué es lo que van a hacer. No sé qué renacimiento va a ser. Hay gente que dice que van a regresar los héroes antes de Flashpoint. Hay gente que dice que todo va a quedar exactamente igual. Y hay gente que dice que lo que van a hacer es que ahora los cómics van a reflejar lo que está pasando en cine y televisión. Pues hasta que no salgan los primeros números, no podemos saber. Lo único que te puedo decir es que en este caso, cualquier cambio es bueno, porque literalmente por primera vez en toda mi vida no estoy leyendo un cómic de Batman. O sea, el primer cómic que yo me llamó la atención, el primer cómic que yo toqué fue un cómic de Batman, y no he parado de leer un cómic de Batman, mínimo uno, a través de mis 25 años. Por primera vez no lo estoy haciendo. Mi vida no es lo mismo. Entonces, lo que sea es bueno. Espero que sí, efectivamente, Rebirth sea algo que valga la pena. ¿Algo más? Sí, también Jorge Espinosa te dice: yo y tengo una duda. Adelante. Pero advierto que no quiero iniciar una polémica o causar problemas. Ok. ¿Qué opinas de lo que anunció Fantástico? De que ya no venderá cómics de edición nacional. Pues mira, yo estaba totalmente ajeno a este debate. porque yo, como tú sabrás, yo no visito absolutamente ningún otro blog. Pero nuestro buen amigo, el abandonador, Rodrigo Díaz Paz, dijo, oye, Joey, ¿qué opinas de esto? Y me mandó el artículo de La Covacha, que ponen ahí unas palabras de David Noriega, el dueño de Fantástico, de todos los Fantásticos, donde él menciona sus razones para como romper contacto con todas las editoriales mexicanas, que son Panini, Camite, etcétera, etcétera. Bueno, primero quiero que sepan una cosa, yo trabajo para Fantástico. Soy amigo personal y me cae muy bien mi jefe, que en este caso es David Noriega. Entonces no voy a decir absolutamente nada malo. Lo único que voy a decir es, entiendo cuál es su postura. Si tú estás vendiendo un artículo a un precio, digamos, en cada cómic, él los tiene que cobrar en el cambio de dólar, porque él paga dólares por los cómics, ¿no? Entonces digamos que cada dólar, cada cómic cuesta $5, por decir, ¿no? Ahorita el dólar está en 18.50, 18.60. Si estoy en lo correcto, Fantástico da el dólar ahorita en 19 o 20 pesos. No estoy seguro, no he ido recientemente, pero está ahí. Entonces, si un cómic te cuesta $5 alrededor y el dólar está en 20 pesos, cada cómic te cuesta 100 pesos, ¿no? Bien, el mismo cómic en edición mexicana te cuesta la mitad o menos que eso. Obviamente, a un nivel negocio, no le voy a dar yo la opción a la gente de comprar algo más barato. O sea, si yo estoy vendiendo algo en 100 pesos, quiero que se lleven eso que cuesta 100 pesos. No porque sea una mala persona, sino porque él está pensando en su negocio. Así como les estaba diciendo que Jonathan Kent estaba pensando en el bienestar de Clark Kent cuando le dijo que no debió de salvar a los niños. O cuando en Spider-Man Renew Your Vows, el Hombre Araña deja de ser el Hombre Araña para salvar, para proteger a su hija. Lo mismo está haciendo David. Él lo que le interesa es proteger su negocio. Y su negocio no es satisfacer a mis clientes. Mi negocio es hacer que mi tienda venda. Y que venda la mayor cantidad posible. Es normal. Mi papá era un administrador de empresas. Él tiene una tienda. ¿Okay? Él quiso ser muy buena gente. Él quiso ser muy amable. Él quiso tratar bien a sus empleados, tratar bien a su clientela, tratar bien a todo el mundo. ¿Y qué pasó, Lorna? Quebró la tienda. A largo plazo. Al muy largo plazo. Pero la tienda quebró porque, chécate esto, Lorna, nomás así de simple. Como él confiaba en sus empleados, ¿sabes qué? Todos robaban, Lorna. Todos robaban. Constantemente. Yo fui testigo, no les voy a aburrir con eso, pero fui testigo de todos los robos que ocurrían. ¿Y sabes qué le pasaba cuando se lo decía a mi papá? Hijito, ¿qué quieres que haga? Es gente pobre, es gente humilde. Ay. Es gente que no tiene ese dinero, va a trabajar la tienda, pues obviamente se va a robar una cosa aquí, una cosa acá. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Pobrecitos. Mi papá, pero es ilegal. Y yo, no, déjalos, no pasa nada. Yo tengo más. ¡Hasta que se acabó! Entonces, obviamente lo que está haciendo David es decir, bueno, ¿por quién voy a ver? ¿Por los demás o por mí? Entonces él dice, pues es que no me conviene darle a la gente la opción. Aquí tienes un cómic de Batman en español y un cómic de Batman en inglés. El que está en español te cuesta 30 pesos y el que está en inglés te va a costar 100. Pues hay mucha gente que va a decir, pues prefiero comprar el de 30. Pues es lo que está haciendo. A nadie le va a gustar lo que está haciendo. Pero es lo que él está haciendo. Y ¿sabes qué, señores? Él tiene todo el derecho de hacerlo porque es su tienda. Y nosotros tenemos el derecho de decir, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con tu propuesta, te voy a comprar a ti. O decir, ¿sabes qué? En verdad no estoy de acuerdo con esta nueva vertiente que estás haciendo. No estoy de acuerdo con esta nueva póliza. Compraré en otro lugar. O simple y sencillamente dejaré de comprar. ¿No? Los cómics no son un derecho. Son un privilegio. ¿Okay? Creo que el único derecho que tenemos es respirar. Eso es gratis, ¿no? Porque todo lo demás te lo cobran. El agua te lo cobran, el gas te lo cobran, la renta te lo cobran, la comida te lo cobran. O sea, todo es un privilegio en este mundo. Entonces, él está viendo por sí mismo, no está viendo por nadie más. Yo lo apoyo a él y los apoyo a ustedes. Hagan lo que ustedes quieran. Yo, obviamente, tengo que seguir comprando con él porque es mi jefe. Y yo no lo voy a traicionar porque no soy así. ¿Qué más tenemos, Lorna? Nos pregunta Pedro Coronado Sí. Nos dice, hola Lorna, Joy, buenas tardes, qué agradable escucharlos como cada miércoles. Gracias. Joy, ¿existe alguna saga o cómics donde sean compañeros Superman y Hal Jordan? Superman y Hal Jordan hay muy, muy, muy pocos. Hay algunos números de DC Comics Presents, donde obviamente unieron fuerzas. Sin duda, obviamente, unieron fuerzas en la Justice League. Y hay dos números que yo recuerdo. Hay uno de los 80s, ya como de ahí por el 86, 87, donde se enfrentan contra los Manhunters, que son unos, ¿cómo se llama esto? Unos malévolos robots creados por los Guardianes del Universo. Hay un número de Action Comics, escrito y dibujado por John Byrne, muy bueno, donde hacen equipo Superman y Hal Jordan. Y después hay un cómic, curiosamente, aunque no lo crean, escrito por Neil Gaiman, que se llama, ay, maldita sea, ¿cómo se llama? Prisoners of the Green Flame. Déjame buscarlo aquí en internet para darte bien el nombre. A ver, déjame escribir, soy muy malo para escribir. Superman, Green Lantern, Neil Gaiman. Neil. Escribí, todo lo escribí bien excepto Neil. Son cuatro letras. Neil Gaiman, a ver, Superman. Se llama Legend of the Green Flame. ¿Ok? Superman, se llama Green Lantern Superman, Legend of the Green Flame. Es, creo que bastante fácil de conseguir. Lo escribe Neil Gaiman y lo dibujan varios artistas. ¿Ok? ¿Algo más? Sí, tenemos todavía más. Dime. ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa. Sí. Perdón que diga esto. Es que he hablado de cómics en español, cómics en inglés. Una chica, una amiga de Facebook, subió algo lindísimo que se los quiero leer a todos ustedes porque lo van a apreciar. Y ya, no, ya que si no tenemos tiempo, vamos a tener que hacer un largo, largo Comic Manía extra. Ahí les va, ¿ok? Estos son los nombres que tenían los héroes de Marvel y DC en Latinoamérica. A ver. Oh, a mí me gustó uno que te puso una chava. Ajá. Que dice, ninguna historia comienza diciendo, estaba yo comiendo una ensalada. esa fue mi amiga, Tania, que no debería ponerme eso, porque ahorita ella siempre fue delgada. Ah. Pero desafortunadamente tuvo un accidente, ya subió de peso y quedó bien llenita. Entonces, ella debería estar comiendo ensalada. Ah. Pero bueno, no voy a decir. Afortunadamente, Tania no escucha el programa. Se me mata ahorita. A ver, la Liga de la Justicia, la Justice League, ¿cómo la llamaron aquí? La Liga de la Justicia. Los Campeones de la Justicia o el Círculo Justiciero. Ah, ¿ok? Diana Prince, alias la Mujer Maravilla, era conocida aquí como... La Princesa Diana. Diana Pérez, mejor conocida como Marvila. Hal Jordan, Linterna Verde, ¿cómo se llamaba? No quiero saber. Raúl Jordán. No, Raúl Jordán. Guy Gardner, ¿cuál era su nombre? No, está medio de loco. Gil Garza. Barry Allen, alias Flash, ¿quién era? Bruno Alba. Jay Garrick, el primer Flash. Jorge Forcada. Wally West, Kid Flash, el compañero de Flash, ¿cómo se llamaba? Era mi tocayo. Carlos Vela. Wally West, futbolista. John Jones, el detective marciano, su nombre era Julio Jordán. Carter Hall, alias el Hombre Halcón, era Carlos Lara, otro tocayo. Shira Hall, Dios mío, Mirna Lara. No. Este te va a gustar, Lorna. Tradúcelo, por favor. Nomás tradúcelo literal. Oliverio, Oliver Queen era. Oliver Rey. Oliverio. Reyes. Reina. Ay, no. Oliver Queen. Oliverio Reina. Oliverio Reina. Dina Reyes, ¿no? Quedaría mejor como masculino. No. Dina Lance, alias Canario Negro, era. Diana Ríos. Dios mío. Ralph Dibny. Alias el hombre elástico era Rafael Rivas. Aparentemente en alguna parte Clark Kent era conocido como Clark Kent. ¿Cómo qué? Clark Kent. ¿Clark Kent? Ese era su nombre, pero su nombre propio, Clark Kent. Clark Kent. Clark Kent, todo unido. Y Carlos Sanz. Dios. Y aparentemente en algún lugar era conocido como era Carlos Sanz Ciclón, el superhombre. No, Luisa Lane, obviamente es Luisa Lane. No, Lois Lane es Luisa Lane. Jimmy Olsen, Jaime Olsen. Bueno, Perry White, Pedro White, Lana Lang, que Pedro Blanco. Sí, Lana Lang era Lina Luna. Bruce Wayne, ese es fácil. El menos feo era Lina Luna. Lina Luna, sí. Bruce Wayne, obviamente, todos los conocemos. Buenos días. Dick Grayson. Ay, no sé. Ricardo Tapia. No, ¿y eso qué tiene que ver? No sé, Ricardo Tapia. Pues Dick es Richard. Bárbara Gordon. Bárbara Fierro. Catwoman, obviamente Gatúbela. Joker, Guasón o Arlequín, no sé dónde. Donna Troy. Donna Troy era Dina Rosas. Adam Strange, el personaje de espacial, era Adán Luna. Satana, Satara o Satana, era conocida como Sitana. ¿Okay? Aparentemente, si ponían Satana, la gente iba a decir que es algo del mal. John Smith, el Tornado Rojo, era Juan Pérez. La Justice Society, la Sociedad de la Justicia, era conocida como los Defensores de la Justicia. Billy Batson, Dios mío, este me duele a mí, ¿eh? Memo Batson. Memo. Starman era Astro, Hourman era Horario, Wildcat era Gato Montés, Johnny Thunder, Juan Trueno, Sandman era El Arenero, Scott Free, Dios mío, Oscar el Liberal, Darkseid era Oscuranto o Morbus, creo que yo lo conocí como Morbus alguna vez, Doom Patrol, El Escuadrón Suicida y La Patrulla Salvadora, Los Avengers, Dios mío, Los Invencibles del Siglo XX, ay, qué... Hulk, La Masa, Peter Parker, su nombre... ¿cómo se llama? ¿Pedro Márquez? Pedro Márquez. Okay. Diabólico, perdón, Daredevil era conocido como Diabólico o Dan Defensor. Imagínate, ¿crees que hubiera tenido éxito la serie en Netflix? Dan Defensor. No. Doctor Strange era... ¿Doctor Extraño? Centella. Okay. Reed Richards, Enrique Ricardo... Enrique Ricardo. Sue Storm, Susana Sánchez. Estamos llorando ya, es que no puede ser. Johnny Storm, Juan Sánchez. Dios mío, Ben Grimm. Ben Grimm alias La Mole, ¿no sabes cómo? No. ¿Estás lista? Prepárate. Benito Gris. ¡Ay, no! Doctor Doom, Doctor Muerte, bueno, de alguna manera u otra. Está como linda. Dios mío, Galactus, el que come planetas. ¿Sabes cómo se llama? No. En alguna parte, me imagino que en España. Alberto el Hambriento. Alberto el Hambriento. En alguna, te juro que en alguna parte de España fue eso. Night Thrasher, nadie lo conoce, es el trillador nocturno. X-Men son la. No sé. Aquí son los hombres X. Sí, los hombres X. Pero en este lugar, me imagino que era España, la Patrulla X. Ah. Charles Xavier. ¿No? No. Es tocayo también, Carlos Javier. Ah, bueno. Bueno, Logan Wolverine era obviamente Lobert Wolverine, chécate. Lobesno, Leonardo, Emilio Garra. Emilio Garra, ese es no manches. Guepardo, Carcayú, Glotón, Aguja Dinámica. ¿Esto qué? Y Aullador, gracias. ¿Cómo? ¿Enrique Garra? ¿Qué es eso? Enrique, bueno, mira, si algún día quieres pasar por desapercibido, yo y no que te sé, llames Enrique Garra. No sé en qué, de qué planeta lo sacaron. Dice, si es Latinoamérica y España. Entonces, los que no. ¡Ay, qué horrible! Está cañón eso, pero ¿qué lo vamos a hacer? Papá, ¿me compras mi guante de Enrique Garra? No, no. ¿Enrique Garra? ¿Qué es eso? A ver, Jorge Espinosa rápidamente dice: Joey, creo que en casos en que Marvel y DC la están regando. No, ya lo dijo. Espérate, ya dijo. A ver, aquí Antonio Espinosa dice: Titans Hunt no es evento, es una serie donde tratan de explicar qué pasó con los primeros titanes, Dick, Lilith, Donna, etc. Eso, sabes que aunque no lo creas, sí me llama la atención. Quiero saber qué pasó con Dick, Lilith, Donna, etc. Y dice: de hecho, no soy muy fan de los eventos, pero creo que Darkseid War es lo rescatable del run de Jones. Pues, ¿sabes qué, compañero? Tomaré tu palabra. A mí lo que más rescatable se me hizo del run de Jones fue el Trono de Atlantis. Throne of Atlantis. Me llamó bastante la atención. Me gustó bastante. En verdad, si te está gustando Darkseid War, ¿no? Live Long and Prosper. Yo personalmente leí el primer número y dije, ¿neta? Y ahí dije, aquí llegué. ¡No más! Jeff Jones, me encanta tu Green Lantern. Me más o menos gustó tu Flash. Pero tu Justice League es horrendo. A ver, Lorna, tenemos muchísimas preguntas aquí en la, pues, en la, mira, la página. Aquí quedan poquitas. ¿Sí? De Pedro Coronado. Tenemos solo 2 minutos. Vamos a ver si en 5 puedes con estas que quedaron aquí. ¿Tú crees? A ver, vamos a ver. Dice Pedro Coronado, otra pregunta. Joey, ¿has visto algo de la supuesta precuela de Batman contra Superman? ¿Que he visto algo de la precuela? Sí. Afortunadamente, mi buen amigo Roberto González se metió a internet, encontró la liga y me la mandó y pude leer el cómic completito. No, solo he leído el de Batman, no he leído ninguno de los demás, pero solo he leído el de Batman. Y pues en verdad no se pierden de mucho, muchachos. No está malo, No está malo, pero la cosa es que es muy difícil de conseguir. Aunque no está malo, no se preocupen. Si no lo leen, no pasó nada. Básicamente lo que hemos visto en todos los trailers es más o menos lo mismo. Es nomás nos explican que Batman estaba en Ciudad Gótica, se retiró, regresó más violento. Es todo. ¿Okay? Y gracias, Roberto, por mandarme eso. Dice Pedro, hablando de cosas que no encajan, Aliens contra Cowboys, o sea, ¿qué? Dice. Tiene toda la razón. ¿Viste la película? Es entretenida, pero tiene razón. O sea, sí, lógico. Es... Pudo haber sido tan buena. Ajá. Y es tan aburrida. ¿Qué más tenemos? Por aquí, ya por último en el chat y lo voy a cerrar. Perfecto. El arte de la elegancia. Okay. Hola a todos, ¿me podrías explicar qué cosas tengo que leer o saber para entender mejor Batman Arkham Asylum? Gracias, porque he visto algunas referencias a libros, me parece. Bien, básicamente lo que tienes que hacer para leer Batman Arkham Asylum es leer Batman Arkham Asylum, punto. Si te estás refiriendo al cómic, que fue un hardcover, después un softcover de Grant Morrison, nada te va a preparar para lo que vas a ver en ese cómic. Absolutamente nada te va a preparar. Es algo demasiado fuerte, demasiado intenso, demasiado grotesco, pero vale la pena leerlo, porque es básicamente un viaje a través de la locura, no solo de los locos que están en Arkham City, sino del mismo lugar, ¿no? O sea, no es solo la locura de ellos, es la locura que existe dentro de la misma casa, ¿no? Dentro de esta, ¿cómo se llama? Es este manicomio. En inglés es The Crazy House, así le dicen, o The Loony Bin. No solo es la gente que está adentro está loca, sino la misma casa te lleva a la locura, ¿no? Entonces es una exploración de todo eso. Con que sepas quiénes son los villanos de Batman, con que sepas quién es Batman, con que sepas que existe un asilo llamado Arkham, es más que suficiente. Tú léelo. O sea, es un cómic atemporal. Lo puedes leer hoy, mañana, pasado o en 10 años. La cosa es que tienes que estar listo para leerlo, tienes que tener una cierta madurez para leerlo. Yo lo leí muy chavito y me sacó mucho de onda, y en verdad lo he leído una vez y no me he atrevido a leerlo una segunda vez. No, es un cómic muy fuerte, o sea, no es para todo el mundo, pero es un cómic que merece estar en tu colección, ¿ok? Y aquí tenemos algunas preguntas de Roberto Santillán, que son tantas que no las voy a poder leer, pero gracias, Roberto. Déjame tomarle una foto para que no se me olviden. Entonces ya sé dónde estás, te voy a poder encontrar y voy a poder responder tus preguntas en el extra. Y también tenemos unas de Luchador Macizo, unas de Fernando Vildoso. Ambas obviamente las voy a poder responder en lo que es el Comic Manía Extra. Voy a ver si lo puedo hacer el día de hoy. Lorna, ¿tenemos alguna pregunta más? No. ¿No? Entonces, damas y caballeros, muchas gracias por escuchar este programa. Ya nos pasamos por 2 minutos. Espero que no me mate Lorna. No. Y aquí tenemos vamos a ver. Ay, espérate, se me trabó mi celular. Es que tenemos una pregunta o algo de Thor Rock, y pues después de todos los servicios que nos ha hecho. Claro, sus playeras están increíbles, no se deslavan. Yo he lavado muchas veces mi playera que me hizo especial de Doctor Who. Yo soy un asco. Don't Blink, y ajá, está excelente mi playera. Yo soy un asco que obviamente no he lavado la mía. Búsquenlo como fan to fan, o sea, fan dos fan en Facebook. A Thor Rock nos dice rápidamente, saludos en cabina, como siempre les mando buena vibra. Me pregunto si ya viste Lucifer y qué te pareció. Vi el primer capítulo, no me gustó, pero le voy a dar una oportunidad al segundo capítulo, porque básicamente Lucifer es... ¿Has visto Mentalist? Sí. Es básicamente... ¿O has visto la serie de Mister, el señor Monk? No, pero Mentalist sí. Ok, pero básicamente es lo mismo. Tienes a una persona con poderes extraños o con ciertas capacidades y habilidades mayores a los de los seres humanos, y te ayudan a los detectives a resolver los crímenes. Básicamente Lucifer es lo mismo. La diferencia es que él sabe quién se ha portado bien y quién se ha portado mal, porque es el diablo. Entonces se me hizo bastante torpe. ¿Ok? ¿Y qué te pareció Batman Bad Blood? Todavía no lo he visto. Si ya hablaste de esto, pues hacer caso omiso, jajaja, voy llegando apenas. Y pasa el link de Batman, blah, blah, blah, blah, no me ves, yo creo que todo lo demás es personal. Bueno, ahí te va. Entonces, básicamente lo siguiente es esto. No he visto Batman Bad Blood, tengo una pregunta todavía de Batman Bad Blood, la veré y obviamente la responderé. Y trataré de armar un Comic Manía Extra. Depende cuánto dure el Comic Manía Extra, si luego que dure 2 horas. Lorna, la próxima semana tenemos libre y nomás te mando el audio y ya. Ajá. Tienen nuevas preguntas. Y honestamente me tardé 30 minutos con la primera pregunta de Adrián McCartney. Entonces yo creo que estuvo buena, porque es algo completamente desconocido. Sí, cierto. Pero bueno, vamos a ver en qué vamos a hacer. La próxima semana, si no nos vemos, nos escuchamos. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esta ha sido la bellísima Lorna que me ha acompañado el día de hoy. Adiós. En esto que se llama Comicmanía. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.